no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Me enseñaron a quererte hasta la muerte, pero el día en que me muera me vas a escuchar, porque arriba desde el cielo te voy a alentar. Soy de la liga desde que nací, de la liga me voy a morir, pero el día en que vuelva a nacer llevaré la U tatuada en la piel. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón. Blanca es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, siempre volveré. Muy buenas tardes, siendo las 16 horas, nuevamente aquí, orgulloso. Con 9 minutos, señor, le faltaba 9, diga no, completo, se va a decir, diga completo, señor. No se ha bandido, no se ha bandido. Y salude bonito. No, por eso, deje saludar. Deje ahí. Por fin volver nuevamente a este lindo programa Planeta Albo, le saluda Santiago Mejía, un gusto. Sí, amigo nuevo, compañero nuevo, salúdenle al compañero nuevo. Tenemos casa llena, tenemos invitados, tenemos premios. Cumpleañero también tenemos. ¿Cuál es? Ahí después contamos quién es el cumpleañero. En todo caso, por mi parte un saludo y nuevamente feliz de estar nuevamente con ustedes, chicos. Santi, buenas tardes. ¿Y qué programa es este? Pero salude, pues, señor, este es el programa Planeta Albo en edición número 8 FM. Pero estamos arrancando de ya, nuevo. No, un saludo a todos, está. Muchachos, un gusto ahí. Tenemos a Servio, tenemos otro amigo nuevo que viene a los años, vea. Y no es usted, Santiago. Presente, amigo nuevo, por favor, diga quién es, de dónde viene, qué nombre está y haciendo. Apellido, razón social, buenas look. Tardes a todos. Sí, buenos días, por unas tres eso. Semanas me parece tampoco que diga sea. Perdido, tampoco diga perdido, que soy afeo. Y bueno, no, contento de estar acá, un programa, como ya dijo Santiago, especial, con casa llena y para transmitir la mejor vibra para este partido. Se viene. Estamos con salud, estamos con casa llena y esperamos ¿qué? Que así. ¿Cuántas casas tienes? Casa llena. Yo dos. Todas las casas, entonces, pero yo ya tengo dos casas, casa yo tengo llena dos casas rato. Llenas. La de mi casa y Ponciano, que espero que sea así. Salude breve. Amigos, muy buenas tardes y ya no digo nada más. Ya me enojé. Antes de pasar a México, voy a presentarle a Fernando. Fernando es el usuario de Liga LDU Quito, nos ayudó hace un par de semanas en la marcha con las fotos de lo que fue toda la caravana de Liga rumbo al estadio. Adicionalmente a eso y aparte las sorpresas que tenemos y los premios que os ha venido trayendo Fernando, cordialmente tenemos la visita de los dinosaurios de la General Norte. Entonces, Fernando, vamos contigo, pégate una saludadita rápido y de ahí nos vamos a México para después regresar acá con los muchachos. Adelante, todo tuyo, Fernando, ahí. Sí, un gran gusto estar aquí con todos ustedes, muy amable la invitación. Y bueno, hemos traído unos dos premiecitos para toda esa hinchada de Liga. Esperemos les guste y esperemos que todos estén en la sintonía del programa Planeta Albo. Bueno, ya nos hemos saludado acá. Edgarín, vamos contigo a México para que les des paso a los muchachos. Hola, Santi. Buenas tardes, Quito. Buenas tardes, Planeta Albo. Bienvenidos a este programa y espero que lo disfruten y se diviertan en estas dos horas. Y como está llena la casa, acá también tenemos la casa súper llena. Y creo que ayer salimos de farra, festejos, achuchaqui, cruda, un montón de cosas creo por aquí. Bueno, empezamos a presentar a cada uno. Cintia en Guayaquil. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Chuchaqui, ¿cómo va a estar, pues, mijo? Chuchaqui está. Ok, bueno. Si no aparece. Ok, aquí tenemos también una sorpresa, se une al grupo de Planeta Albo, Lili Marlene, así como dice la canción. Bienvenida desde Argentina, desde Buenos Aires. Hola, Lili. Hola, chicos de Planeta Albo. Espero, bueno, que disfruten el programa y muchos, muchos saludos a toda la hinchada y bueno, sigue Dieguito. Hola, hola. Colegas, los años de estar juntos de nuevo, ese programa anterior nos hizo falta, compañeros, pero todo bien. Con un montón de novedades para contarles de lo que pasó acá en Vélez y con todas las fuerzas y las ganas para seguir apoyando a la liga, ya saben. Ok, Leo en Tampa. Hola, Leo. Buenas tardes con toda la hinchada de liga, espero que estén pasándola muy bien. Esta hinchada no se amarga y por eso estamos aquí con la vibra positiva, contentos porque mañana juega Liga y también se viene el partido de Copa Libertadores. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Un saludo de Leo con todos ustedes. Espero que disfruten el programa. Perfecto. Bienvenidos. También desde el otro lado del charco tenemos a Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, Quito. Buenas noches aquí en Madrid, pues con todo el ánimo y la fe en el equipo, en la hinchada y un saludo a todos los liguistas y los hinchas del mejor equipo del mundo, alrededor del mundo. Un saludo especial aquí en España a todos los liguistas que mañana festejarán el Día de la Madre. Aquí en España se lo festeja el primer domingo de mayo, así que un saludo a todos ellos. Oye, Alex, ¿pero por qué los españoles como que fueran atrasados o celebran las fechas o por qué lo hacen en otra época? ¿No son normales como los ecuatorianos? No les diga así, no les diga así, Edgarito, ¿qué pasa? Pues no son tan buena gente como nosotros, así que es por eso. No, bueno, mira, como es Planeta Albo, para que también todo el mundo lo sepa, acá en México. Que somos tan buenas gentes de Planeta Albo que te damos la oportunidad, Alex. vale, lo voy a tomar como un cumplido, tranquilos. Ok, mire, yo les decía, acá también en México, el día de hoy es el Día del Niño. O sea que un saludo a todos los niños compañeros de Planeta Albo. A mí. A todos, porque todos tenemos un niño adentro. Ah, perfecto. A mí, a futu, a futu. ¿Estás embarazada, Lili? Sí. No, ¿qué pasó? Bueno, pues. Hablar en serio, Lilita. Con el saludo de todos ustedes, volvemos a la capital. Santi. Edgarín, querido, ¿cómo te va? Justo estaba escuchándoles ahí el... Estaba escuchándoles, Edgarín. Tenemos también invitados, como te decía, estamos con la gente de los dinosaurios que nos va a contar el día de hoy cómo vamos a incentivar a toda la gente para que nos acompañe el próximo jueves a la cancha para llenar y dar el mejor de los alientos. Le tenemos aquí a Mauricio Sánchez, conocido como el abuelo. Le tenemos aquí al Pato Hurtado, hermano de Mauricio. Y una vez a Dama, la Gigi, que es entre ellos han tomado nuevamente la coordinación de lo que es la barra de los dinosaurios, están dándole un gran impulso, está creciendo la barra. Me voy a robar unos minutitos para felicitarles todo el empeño y todo el cariño que están haciendo. La barra está volviendo a crecer, está volviendo a tener sus mejores niveles. Mauricio, por favor, preséntate. De algunos ya eres conocido, está el Futu, está el Leito, está el Edgarín. Está el Alex en España, que de pronto se han de acordar ustedes, también es un viejo dinosaurio. Déjanos saber, cuéntanos. Y bien viejo. Preséntate y. Bueno, un saludo para todos, con toda la gente que nos conocemos, pues por allá en Argentina, Futu. Un gran abrazo para ti, hermano, que sabes que por acá tenemos una cuentita pendiente y que llegues por acá, ya sabes la vaina que te espera por acá, hermano. Gracias. Esto es Planeta Albo, no es ningún partido de, no es cómo se llama de ese equipo de la ciudad. No, no, no, programa de liga, señor. Esas cosas de otro lado. Por un lado. Por otro lado, pues, para toda la gente. O sea, atiende por los dos mostradores, señor. Izquierda y derecha. Vamos con toda la gente, como es conocimiento de todos. estamos poniendo todas las ganas, todo el entusiasmo con todo lo que se refiere a la murga, aprendiendo a tocar todos en conjunto, la gente de la MB, la gente de los de arriba, Dinosaurio de todo, estamos cogiendo un solo aliento para salir adelante y demostrar que nosotros somos la mejor hinchada del país y por qué no decir la mejor hinchada del mundo. ¿Qué te parece si le damos paso también al Pato Hurtado para que también nos permita un saludo a toda la gente? De pronto los dinosaurios nos están escuchando, ustedes vienen de la práctica de la burga de día, ¿no? Adelante, no, Richard. Un saludo para todos, especialmente para todo el pueblo albo en todas las partes del planeta. Y pues efectivamente nosotros, como bien nos dice Puebla, estamos practicando entre todas las barras para sacar en forma conjunta el aliento a nuestro equipo. Y obviamente que este jueves vamos a reventarle en el estadio. ¿A quién? Porque nosotros... A ver, señor, por favor. Por favor, un poco de seriedad. Vamos a reventar, no, si vamos a reventar en las gradas con nuestro apoyo, apoyando a nuestro equipo. ¿Sí? Ustedes conocen que la hinchada de Liga se caracteriza justamente porque está brindando un apoyo constante, continuo a nuestro equipo. Y este jueves, no, obviamente que vamos a estar ahí presentes. Bueno, y démosle paso cordial a la voz sexy de los dinosaurios. Dice... Mi querida, dice la coordinadora general de los dinosaurios. Sí, se deja de escucharnos y cuéntanos cómo nació el proyecto de tener los bombos de murga. Bueno, nos hemos visto, chicos, buenas tardes primero, y nos hemos visto en la necesidad de que a medida que va creciendo la barra, también nuestro aliento tiene que ir en alza. Nosotros debemos demostrar una vez más y cada fin de semana o cada vez que vamos al estadio que nosotros apoyamos al equipo, y la idea es transmitir al equipo la energía que nosotros tenemos para que ellos nos respondan con el juego. Entonces, por eso les invitamos una vez más a este día jueves, que asistamos al estadio, porque si bien, como dijeron por ahí alguna vez, un resbalón no es caída, y nosotros sí hemos hecho más de 3 goles en Casa Blanca y en partidos internacionales, así que muchachos, vamos con todas las ganas, vamos con todos los ánimos, que este partido es nuestro. Pero si las finales hemos metido más de 4 goles. Pero así déjame que solo le voy a preguntar algo más a la Gise, porque yo sé que ella está coordinando lo que va a ser venta de entradas. Posiblemente algunos de los amigos van a necesitar entradas y pueden referirse a ti, Gise, para ayudar. Ahora es nuestra obligación llenar el estadio. Dejar todo ese aliento, y tenemos que hacerlo nosotros, muchachos. La Gise les va a dar unos datos, si es que ustedes quieren y necesitan entradas. Por favor, Gise, ¿cómo podrían acceder a las entradas de la General Norte? Claro, si quieren me pueden enviar un mail a giset.espana@dhl.com o me mandan un mensaje de texto al 099-901-145 y coordinamos la compra y la entrega de las entradas. Solo mensajes de texto, ¿no? Cuidado estar llamando ahí, uno acá es bravo, bravísimo. Aquí tenemos uno que se pone con los ojos medios verdes. Tenemos también, ya está en línea, nuestra queridísima Chichi desde Guayaquil. Chichi, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo vamos con ese chuchaqui inmortal que estábamos leyendo en la mañana? Total. Por favor, ¿sí me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan? Pero claro. Ah, ya. Tuve que monear aquí. Para la tecnología no soy tan buena como para alentar algo. Aquí, bueno, feliz con un upgrade emocional demasiado grande, porque mañana voy a tener a la U aquí y a los miles de hinchas que yo sé que van a acudir. Se están planeando tours, obviamente, de Quito, gente de Machala, que yo sepa, o sea, hasta estoy al tanto de eso. Es chévere por recibirlos y desde ya bienvenidos al Guayas. Considero que es muy importante el partido del jueves, pero asimismo se necesita el apoyo. Es un pre, los chicos ahorita están concentrados mucho en lo que es la punta del campeonato nacional. Tenemos que coronarnos como punteros solitarios. Este partido es súper bueno y tiene que acudir la hinchada, porque va a servir y se le va a ir dando el estado emocional que necesita el equipo para estar preparado para el jueves. Disfruten el programa y disculpen por las inconveniencias técnicas acá. Chichi, cuéntanos algo, quería saber si es que tú tenías planificado algo especial, no sé, para este partido. Es algo que nos deben, ¿no? Hace un tiempito atrás. Obvio, obviamente, obviamente se necesita el apoyo del hinchada. O sea, algo importante, yo voy a estar desde el mediodía en ese estadio chiquitito, recibiendo a gente de liga. ¿Escalera? O sea, personas, los followers me han confirmado que vienen, algo súper chévere, y estaré mandándoles las fotos con el respectivo mention para el Planeta Albo. Si quieren estar atentos desde que llega, desde que llegan los buses de la Muerte Blanca, pues me siguen. quería mencionar de que, si bien es cierto, vamos a dedicar el programa a animar a que la gente de Liga asista al partido contra Vélez, también tenemos que seguir encomiando y felicitando a la hinchada de Liga en Guayaquil, que se sigue organizando y que la gente en Guayaquil se entusiasma cuando viene Liga, y esperamos que el día de mañana representen a la hinchada de Liga como debe ser, gente como Chichi que se emociona con esto, ¿no? Igual deben haber miles de hinchas en Guayaquil que se emocionan con la presencia de Liga, y esperamos que tengan mucha suerte en el Capoel. Exacto, alentar como si se estuviera en Casablanca. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que toda esta buena energía, esta buena vibra, lo estamos entregando a Liga, y bueno, pues el partido del día jueves es el fundamental. Y aquí también tengo el saludo de parte de, parece que toda la hinchada de Liga, no sé, ha sido tocada en el orgullo, en el amor propio, y está repuntando, ¿no? Tengo acá un amigo que a los años lo encuentro, Byron Lozada, él está en Alemania en este momento, nos está escuchando, un saludo para él y para todos sus amigos que viven allá, hinchas de Liga, que estamos completamente convencidos que el día jueves damos vuelta el marcador. Adelante, Santi. Mi querido Edgarín, oye, te cuento que tenemos dos premios que nos está brindando Fernando el día de hoy. ¿Qué te parece si es que invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que nos llamen acá a la radio? O no sé qué tipo de sorteo lo hacemos. Uno a una llamada y otro vía Facebook, Twitter o no sé, ¿qué idea tienen ustedes? O una trivia. Todo se vale, todo es válido. Twitter, Facebook o llamada, lo mismo. Pero tiene que estar, digamos, ¿cuáles son los números? Pagado el tour a Guayaquil. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Dejemos el uno para... por llamadas y el otro por... para serbio. Ya, pero... ¿cómo para serbio? Usted, señor, usted es casi parte de aquí, usted debería ya empezar a aportar acá, señor. Que están unos están unos regalazos. Enseguidita. No, sí, bueno, tomemos en cuenta que son... son unos regalazos. Pero deja que Fernando nos cuente, deja que Fernando nos cuente cuáles son los premios. ¿De qué consisten los premios, Fernando? Bueno, son dos premios, ¿no? Uno para una hincha alba y otro para otro hincha a muerte, ¿no? Entonces, bueno, los premios... vienen, es una memoria flash de 4 gigas, un llavero de Liga y un vaso de Liga, y igualmente para tomar whisky, ¿no? Cuando seas gol. O sea, Dani. Aquí no se preocupa. Y después nos dicen que somos dañados de aquí. No. Entonces, bueno, ¿cómo quisieras tú hacer eso? Porque básicamente tú estás acreditando con... Bueno, que si pueden llamar o que se acerquen a la radio, ¿no? Ya, entonces, con su respectiva camiseta de Liga. Los números de teléfono para que nos peguen la primera llamada ahí. Ya, los teléfonos son de la radio, son 33-17-89. El otro es 2-92-12-46. No, los dos mismos. Los dos mismos. Yo pensaba que el otro era el señor. Ah, no, Perón. Solo el 292-1246. En ese vamos a estar. Pero ojo, esto va a ser mediante trivia los que saben acá, ¿no? Entonces ahí el querido Santi o Servio y Kevin estarán atentos ahí al... O podemos hacer una trivia de dinosaurios, ¿qué les parece? Tenemos una llamada, ¿eh? Ya, seguimos entonces. No, bueno, voy a repetir nuevamente el número, es 292-1246. Tenemos una llamada, a ver si es que podemos poner la llamada al aire, por favor. Hola. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Nelson Almeida. Nelson, buenas tardes. Cuéntanos, hincha de Liga, ¿desde qué tiempo eres tú? 48 años. Hijo de 48 años, o sea, tú ibas a los dinosaurios. Yo siempre he ido a la general, pero generalmente yo cuando jugaba la Liga siempre he ido a la norte, de cuando jugaba en el Estadio Tahuarpa. Ahí, ahí me ubico en la General Norte, en la 9, en la planta de arriba. Ah, en el balcón. Sí, arriba me ubico yo, en la puerta 9. Listo, ¿sabes qué? Te vamos a inscribir ahorita para el sorteo. y ayúdanos con el marcador. ¿Cómo le ves tú el partido para el... ¿Qué marcador vamos a tener el día de mañana y el día jueves? Se mira que tenemos que ganar por lo menos 4-0 para que sea el Peñarol, le pegamos 4. Puedes imaginar. Ya, ¿y el día de mañana? El día de mañana la liga tiene que ganar a la Melec 1-0. Ahí en Guayaquil. Listo, sabes que ahorita te acabamos de ya de anotar para que participes con el premio, por interno te van a tomar tus datos y si es que sales favorecido serías el primer ganador de Planeta Albo. Muchachos, cuéntenos cómo pasó la semana con ustedes, ¿verdad, Dieguito? ¿Qué hicieron, Lili? ¿Cómo estuvo todo lo que fue concerniente a organizar el viaje a Vélez y todo eso? ¿Lili? Sí. Ok. Sí, mira, estuvo increíble el apoyo de la gente. Nos organizamos súper bien porque estuvimos, bueno, desde las 5 ahí y fueron llegando más y más hinchas. Y siempre en cada partido hay más apoyo, incluso gente que por ahí vienen a hacer algún curso o vienen por trabajo y gente que por medio de las redes sociales se enteraron del partido, de cómo nos organizamos y cayó la gente y bueno, nos fuimos en un bus, toda la hinchada, más o menos alrededor de unas 70 personas y en el estadio estuvimos más o menos alrededor de unas 200 personas. Sí, esta vez de lo que pudimos revisar y lo que llegaba a través de las redes sociales en el hashtag de Planeta Albo, se veía que salieron 2-3 buses, ¿no? Creo que tengo entendido, bueno, no sé si Diego ya está en la línea. Diego, tú... Aquí estoy. Tú fuiste el responsable y el que coordinó todo eso. Cuéntanos los detalles, porque escuchábamos en el programa, en la radio, con Oscar Portilla y con Walter... Safarian. Sí. Eran los tres periodistas junto a ti que informaban lo que pasaba con Liga en Buenos Aires. A ver, ¿qué más nos puedes contar? Se hizo primero un gran abrazo a toda la hinchada de acá de Buenos Aires que se portó a cabalidad. Tuvimos la oportunidad de organizarnos bastante bien. Tuvimos ya un poco de tiempo para realizar, sacamos por parte nuestra de Muerte Blanca Buenos Aires, sacamos un bus. Fuimos acompañando a la comitiva del equipo. También tengo que dar un fuerte agradecimiento a toda la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, al señor Santiago Jácome y al señor Fabricio Pesantes, que se les hizo un pedido que por favor nos apoyen con esto de las entradas. Se ve que estamos trabajando con una institución seria, que es Vélez Arfield. Ya no es la misma institución un poco, qué sé yo, con mala onda de Avellaneda. Ahora sí proporcionaron entradas y la gente, la dirigencia, tanto Santiago Jácome como Fabricio Pesantes, entregaron a todo el bus de la Muerte Blanca entradas gratis para que nosotros podamos ingresar al estadio. Me pareció un dato bastante interesante que pasó. De ahí la organización se la hizo igual en los medios sociales de acá, como por Planeta Albo y la Deportiva, con Portilla, con Oscar Portilla y Walter Safarian, que nos dieron una mano siempre dando datos acerca de los que se podía dar. Esto es un llamado para toda la gente de Buenos Aires, que ya nos vamos a ir organizando un poco más para que siga creciendo esto del gran sueño que tenemos de Muerte Blanca de Buenos Aires y que siga dando pie a esto. Ya próximamente dentro del Facebook de Planeta Albo voy a llamar una sesión para colaborar y seguir haciendo, o sea, comprando un poco más de cosas, organizándonos mejor y buscar lo que yo siempre les dije. En Ecuador se buscó una familia, eso es lo que se concertó con Muerte Blanca acá, por situaciones adversas de nuestros trabajos, nuestros estudios o lo que sea, tenemos que separarnos un poco de Ecuador, pero nos sentimos más cerca, tal vez haciendo una familia acá también con la gente de Liga. Eso te comentaría, Edgarín. ¿Cuántas? Dígame. ¿Alrededor de cuántas personas ya estaban juntas en el estadio? En el estadio yo estimo alrededor de unas 200 personas, más o menos, que llegaron. Sí, dime. Lo que se apreciaba en la televisión, tenían muchas banderolas, tenían muchas banderas de asta, y parecía que hubiera habido más personas. No, o sea, verás, te comento, se hizo un fuerte esfuerzo económico por parte de nosotros, por las tres personas que estábamos organizando, por el Ivancín, que le mando un abrazo muy grande, que hoy día por cuestiones de estudio creo que no nos pudo acompañar aquí en el programa, al Marco Trujillo también, que es un apoyo fundamental que tengo acá para organizar todo. Compramos un par de tirantes más, tenemos 3 tirantes más, se empezó a hacer un poco de banderolas, bueno, parte de la pirotecnia no se pudo ingresar al estadio ya que tuvimos un pequeño conflicto con los señores policías, pero se lo solventó. ¿Por qué se ríe Lili? Las bengalas. Exacto, ¿por qué se ríe Lili? Porque ninguno de los hombres quiso, se arriesgó a llevar y yo fui la única que metió unos cuantos. Eso, eso. Por Dios. Por favor, eso se llama qué rica de liga, ¿no? Pero Lili, eso es porque para hacer pilas, porque a vos no te iban a revisar. Uno ya sabe que a uno lo revisan todo. No, igual me revisaron. Lo que pasa es que es la típica, mujeres a un lado y hombres al otro lado. Y el futuro entró contigo, Lili, ¿no es cierto? Respondí bien. ¿Entró cómo? La única valiente, Lili. No, yo creo que... Parece que tenemos llamadas, muchachos. En sí, muchachos, quisiera ver si es que me dan un chancecito, vamos a salir al aire con una llamada. Planeta Albo, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal, mi querido Santi, con Javier Tobar? Estamos hablando de la dirigencia de acá de los dinosaurios. Mi querido Javier, ¿cómo te va? ¿En dónde te encuentras? Cuéntanos. Bueno, ahorita estoy haciendo unos temas familiares, lamentablemente por estas cuestiones no pude acudir ahora a la entrevista. Pero igual quería hacerme presente, primero ante todo el agradecimiento por invitarnos a este programa que está dedicado a la hinchada de liga, al crecimiento de la institución, de la barra, y sobre todo al engrandecimiento de este equipo que tanto queremos todos. Qué bien, qué bien. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo que haces tú en los dinosaurios? Nada. Bueno. Nada. No hace nada. No hace nada. Nada. Él se dedica. A ver. Permítame, déjenle que se defienda, él señores. Él se dedica a hacer como más le gusta a todo el mundo. Nada. Nada. Nada. A ver, Javier, déjanos de escuchar. Defiéndete, loco. Yo soy el encargado de asuntos sociales para todos los muchachos. Ah, pero acá también tenemos el comité de bebidas y refrescos. No te preocupes, güey. Oye, Javier, cuéntanos. Justo ahora le tenemos al futuro en línea. Agradecele directamente a Futuro todo el trámite que hizo para ayudarles a conseguir los bombos de murga. No sé qué, algunas palabras, tú sabes quién es del Futu y qué es lo que él representa para la barra y representa para Liga. Adelante, Javier, ahí unas palabras con Futuro, no sé, es que Futuro nos está escuchando ahora. Javier. Sí, a ver, para mi pana Diego, muchas gracias, loco. Ya sabes, como estábamos conversando a través del correo electrónico, es básicamente como el trapo que tenemos en la Norte Baja, en los dinosaurios. Este es un fin colectivo, todos jalamos para el mismo lado y si tenemos a un hincha en alguna parte del mundo, sabemos que podemos cantar con él, como es el caso de Diego. En esta ocasión nos pudo ayudar con lo de los instrumentos, que realmente para nosotros, para la barra, es un sueño, es algo por lo que veníamos trabajando tanto, y cuando estuvieron acá las cosas realmente fue una alegría para los que hacemos la dirigencia de la barra y para todos nuestros muchachos, toda la gente que está siempre con nosotros acompañando partido en partido, en las buenas, en las malas, en sol, en lluvia. Y esto nos da un aliciente para nosotros seguir trabajando y seguir creciendo como barra. Y como te digo, para hacer cada día más grande esta institución que lo hacemos todos, que es Liga. Oye, mi querido Javier, el Futu por entero te manda saludos también. Cuéntanos, ¿cuál es tu resultado para mañana? ¿Viajas vos mañana a Guayaquil? Sí, estoy en eso. Igual conversando con los panas de acá de la Norte. Solo que les comienzan ahí al Mauri y al Richard a ver si quieren viajar para irnos ahora, yo sí les dije. Ah, no, esos son, vea, esos son noveleros, usted no se preocupe de eso, sabemos que no van a ir. A ver, yo en Guayaquil no les vi la última vez, uno viajó a Guayaquil y no se les vio. Santiago, ¿les viste a los jóvenes de Guayaquil? Todos, Santi, no recuerdo. ¿Te acuerdas en el aeropuerto? Estuvimos ahí en el pre-embarque. Claro, ahí está. Pretextos. Oye, mi querido Javi, danos tu pronóstico para mañana para anotarte y que vayas directo al sorteo. Te cuento el regalo que Fernando nos está obsequiando, es muy bonito. ojalá la gente también se pueda seguir sumando. Vamos a sortear el uno el día de hoy y vamos a sortear otro para el resultado vía Twitter, Facebook, para que la gente que nos esté escuchando fuera del país, ojalá lo pueda acertar al programa. Y para los premios que llamen, ¿no? Esto va para Miguel y Verónica, que ya están ahí. Ah, se están ahí palanqueando el este. No, pues que llamen, no, esos por lo menos tienen que venir, porque esos son como de la casa. Entonces, ojalá los podamos tener acá presentes. Ah, las dice también, ya vino, vean, están llegando la gente por los premios. Aquí ya, nada que se apunta, aquí va a ser sorteo, ahí vamos a hacer el Chicken Dance o algún premio ahí para poder sortear. Pero claro, no han bailado, no han hecho juego de limbo ustedes. ¿Qué pasa? Mejor el baile del choque. Bueno, les comento, bueno, vamos a darle el paso al futuro allá en Argentina. Vamos, Futu, y luego regresamos con música. Mi querido Santi, una cosita nada más, haciendo referencia al partido que Liga tiene el día de mañana en Guayaquil, más que sin desmerecer el rival y sin desmerecer el campeonato nacional, lo que sí quisiera hacer es un llamado bastante importante a la hinchada de Liga el día jueves, de hacernos presentes en Casa Blanca, hacer sentir nuestra localidad, porque nada está perdido. Liga está todavía en lucha, nos ha dado a nosotros muchas alegrías como goleadas en Casa Blanca de 4-5 goles. Entonces las cosas no están perdidas. Lo que sí es un llamado a toda la gente a que vaya con sus amigos, con su familia, que vayan a ser parte activa en el estadio, a cantar, a alentar al equipo, que los goles tienen que salir desde las gradas, desde nosotros, a alentar los 90 minutos y que hacernos todos presentes el día jueves en el estadio. A ver, Javi, y para toda la gente de Liga, todos los que vamos a ir y tenemos que comprometernos en llegar el día jueves al estadio. Vamos llevando un rollo de papel de sumadora, cinta, por favor. Sumador. Todos vamos llevando para darle realce al recibimiento, y no solamente se trata de recibir, dar un espectáculo al momento de que el equipo salga, sino alentemos los 90 y los 120 minutos y los 365 días del año que tenemos que ser hinchas de Liga, por favor. Nosotros tenemos que meter esas ganas, de ese impulso para salir adelante. Listo, mi querido Mauri. Oigan, nos vamos a ir ahorita a Argentina para que el Futu nos acabe de contar todo lo que fue la experiencia de llegar a Vélez. Ya se siente la localía, porque ya la gente de Liga está llegando, tiene sus trapos, tiene las banderolas y todo eso. Futu, discúlpanos que te hayamos cortado. Vamos contigo, Futu. Cuéntanos, Lili, a ver, quisiéramos escucharles cómo fue la caminata a Argentina. Sí, muchachos, ¿me escuchan? ¿Ustedes están al aire? Me parece que el Futu se desconectó. Edgarín, vamos contigo a México. Así, mira, bueno, lo que queríamos saber. Pero Lili sí está. Ok, Edgarín, Lili sí está. Creo que podría comenzar ella. Dale, Lili. Ok, mira, dale, Lili, tú comentabas, Lili, que se reunieron como a las 5 de la tarde. En el grupo que tú ibas, fuiste con amigas de la universidad, son ecuatorianas que viven allá en Buenos Aires, son tus vecinas. Cuéntanos, ¿cuántas amigas fueron contigo? Lastimosamente este partido fui sola, porque mi grupo, que siempre las llevo, no podían ya faltar a clases, y tengo incluso amigos que, bueno, ya terminaron su carrera, y coincidió que con el hincha que siempre iba, que es un amigo del cole, que igual vino acá a estudiar, quiero mandarle un gran saludo, que es Cristian Obando. Bueno, él se regresó ya a Ecuador. Entonces, nada, con amigos de siempre que nos encontramos en el estadio, estuvimos ahí desde las 5, nuestro bus llegó más o menos a la hora de las 6:30, pero cabe recalcar que el hotel donde está Liga ahora es justo en la parte, es microcentro, y es un tráfico increíble. Entonces, bueno, en esa calle que es 25 de mayo, okay. 24, no me acuerdo la dirección exacta ahora, bueno, estuvimos ahí, y no era un tráfico, y que el bus llegaba, no llegaba, que estaba cerca. Los buses, y bueno, ahí estuvimos. Perdona, en los buses, cuando iba la gente de la hinchada de Liga, iban con banderas y todo eso, ¿les veía la gente, sí, de Vélez? ¿Qué les decía? No, mira, lo que pasa es que, eso te digo, el microcentro, bueno, estaban ahí, llegaron los buses, nos subimos, fue súper chistoso porque el chofer se pegó al comienzo una perdida porque no sabía cómo llegar al estadio, pero bueno, llegamos, estuvimos resguardados, eso sí, por policías, y nada, todo el trayecto alentando, gente súper increíble, o sea, el aliento de la gente acá es súper, súper chévere, o sea, gracias a toda la hinchada que está acá en Buenos Aires. Y nada, llegamos al estadio y ahí, bueno, nos hicieron requisa a hombres y mujeres. Y, okay. Y también quiero mandar un saludo a una nueva hincha que se llama Yairín, que no creo que me esté escuchando, pero es una nueva hincha, ella es de Barranquilla y se fue especialmente a verle a Liga. Lastimosamente perdimos, pero es una nueva hincha del Liga. Oye, yo qué lindo esa historia. A mí me gustaría, por ejemplo, porque lo que tú nos vas a decir es muy pocas personas lo vivieron. O sea, la mayoría que estamos aquí conectados o los que nos escuchan, lo vieron por la televisión o escucharon por la radio, pero tú estuviste ahí en la cancha. ¿Cómo tú le veías a Liga y cada gol que se venía de Vélez, cómo representaba, cómo tú lo sentías? ¿Cuál era la reacción que tenías tú, tus amigos, los del grupo de ecuatorianos que estaban en la cancha de Vélez? Bueno, básicamente la mayoría de los hinchas, y me incluyo, siempre estamos alentándole a la Liga en las buenas y en las malas. Lastimosamente cada vez que había el gol, o sea, te bajonea, pero igual es como que te sigue dando ganas de seguir hinchando y gritando y seguir cantando las barras. Pero en este partido yo creo que igual fue un poco diferente porque la hinchada de Vélez es increíble cómo canta, o sea, tiembla el estadio. Pero de la de Liga, el recibimiento de ustedes y... No, estuvo increíble, ¿no? Siempre la gente de acá es... O sea, incluso cuando sale Liga al estadio, siempre se acercan y nos aplauden y nosotros es como... O sea, es como verle a la Liga cuando una vez al mes o, bueno, ahora por la Copa cada 15 días, pero siempre y cuando jugamos contra un equipo argentino, ¿no? Pero es que Lilita... Es la emoción... Tanto nos extraña la Liga que nos viene a ver a casa, pues, mija, eso es lo que pasa. Sí, claro, pero es una emoción, no, te juro, es sin palabras, o sea, es como que, ¡ah, la Liga, no, hermoso! Entonces, sí, pero todo la hinchada. La ventaja que tienen ustedes es que Liga va a jugar seguido a Argentina, porque digamos que se acaba la Copa Libertadores, viene enseguida otro torneo internacional, que es la Sudamericana, y Liga todo el año pasa en Argentina, nos tiene así acostumbrados 4 años, entonces por eso es que su proyecto allá a futuro creo que va a tener mucho éxito. Sí, sí, mi hermano, o sea, se está trabajando poco a poco, paso a paso, como ha sido siempre, en cualquier hinchada, o sea, en cualquier hinchada de Liga, en cualquier barra, se está trabajando poco a poco. Esa es la alegría que uno tiene, la nostalgia de verle al campeón, y bueno, se hace realidad acá en Argentina. Muchos de los equipos argentinos ya les tenemos como hijos, mijo, así que ya eso está hablado. Este paso con Vélez lo hablo como paso nada más, porque no debemos defraudar a nuestro equipo. Nosotros hemos estado en las buenas, en las malas, en las peores y en las muy buenas también, así que exacto, tenemos que seguir adelante, tenemos que forjarnos más. Hablamos desde siempre de que un equipo argentino antes llegaba a Quito o acá mismo en Buenos Aires y hacía lo que quiera con un equipo ecuatoriano. Ahora no. Ahora Liga tiene una propuesta mucho más arriba y, como se lo ha dicho, aquí la guerra recién empieza, mijo. La y guerra en Quito es... vamos a dar... Quito es Esparta. Quito es Esparta, mijito. Oye, Futu, nada más para terminar el capítulo de Buenos Aires. ¿Cuál fue la sensación al momento de salir de la cancha de Vélez con esa derrota? ¿Qué se comentaba? ¿Qué se decía con los panas cuando se regresaba a la casa y todo eso? Porque eso es lo difícil, ¿no? Y también ahí es cuando se ve a los hinchas, a los que verdaderamente sienten la camiseta, tienen la U roja. O sea, en los momentos difíciles cuando queremos ver al hinchada de Liga salir adelante. ¿Qué decía la gente allá? Era como tener una luz de emociones. Primero, por verle a Liga a los años sería increíble, ¿me entiendes? Y verle a Liga acá jugar, o sea, es un despedir de emociones, pero se tenía la bronca por dentro. Es como la canción de La Vela Puerca, un grupo uruguayo muy bueno que dice, chuta, tienes la bronca por dentro, pero igual hay que salir adelante de eso. Ahí hablamos con la gente en el bus, hablamos con la gente y la gente estaba prendida todavía de lo que era Liga. No se puede defraudar, esto es un sueño y el sueño se lo va proyectando poco a poco. En algunos programas anteriores yo dije que la venganza era un plato que solo servía frío, ganamos Independiente. En este caso voy a decir lo mismo, loco. La venganza es algo que se lo come bien frío y todavía nosotros tenemos que tener la ilusión bien arriba. la cara bien puesta y eso se sigue adelante, no se tiene en cuenta. Cuando regresamos en el bus, hablé con toda la gente y primero les di un aplauso a todos porque alentamos los 90 minutos, se hizo todo por el equipo, se hizo un recibimiento increíble, se vio a la gente, en fin, ya nos organizamos mucho mejor, llegamos cantando, salimos cantando del estadio, ya, qué sé yo, es como llegar a la Atahualpa, mijo. Pero okay. Liniers ya tuvo la dosis de Liga Deportiva Universitaria en una sudamericana. Ahora tuvo otra dosis, o sea, como hinchada, te digo. Ahora estuvimos mucho más organizados. Ahora vamos a ver en cancha lo que nuestros guerreros van a dar. Listo, y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos. La serie aquí está abierta, y vamos a dar guerra, en el buen sentido de la palabra, y vamos a dar guerra en Ponciano. Como tú dijiste, pero por Diego, Ponciano es de Esparta. Y vamos a luchar y vamos a meter esos 4 goles. ¿Tú qué opinas, claro, Alex? ¿Cómo lo viste en Europa este partido? ¡Aur! ¡Esta es! ¿Estás preparado para la gloria? ¡Aru! Así es. Hombre, el partido no fue bueno. Es uno de esos tropiezos que se tienen, pero empezando por los jugadores del mismo Vélez, no ven la llave ya cerrada. Entonces, si los mismos argentinos no la ven cerrada, menos nosotros, que debemos tener toda la fe y la confianza. Yo diría que es más bien una estrategia para darle un poco de emoción a la transmisión de Fox Sports, porque está por descontada la goleada en Quito. Entonces, pues eso, que el 3-0 en Argentina es para darle un poco de picante a la vuelta en Quito, que será gloriosa, eso no tengo duda. Y solo hay que ponerle un poquito de sabor nada más. Es para ponerle un poquito de sabor a la copa. Oye, para que vean. Pero que... aparte Futu, dime, yo no sé si tú te fijaste en la expresión del técnico de Vélez. Muy estresado, con sí. 3 goles a favor. El técnico de Vélez totalmente estresado, sufriendo, porque Liga goleó a todos sus rivales de copa. Claro, verás, el Tigre Gareca estaba preocupado antes en el partido y después también. Si vemos las declaraciones, las declaraciones de muchos jugadores de Vélez Sarsfield, el Poroto, por ejemplo, capitán de campo, dice, bueno, hemos dado aquí un buen resultado, pero vamos a enfrentarnos a una de las canchas más difíciles de la Copa. Tienen conciencia de lo que va a pasar en Quito. Liga de Quito va a ser algo monstruoso allá, mijo. No, eso no tengamos duda, y primero alentemos con 2 partidos muy grandes que vienen, el de Melec, que este domingo tenemos que romperla en serio. Mira, y a propósito esa caja de fósforos y luego Ponciano, que va a ser Esparta. Mira, a propósito de eso, Alex estuvo trabajando en esta semana, él estuvo escuchando y tiene un tema muy bueno que queremos que Alex lo presente y nos diga, es con mucho mensaje por lo que se va a vivir el día jueves. Alex. Sí, Edgar, es un músico de aquí, de España, que es conocido en Latinoamérica por su paso por Ojos de Brujo y demás. Se llama Macaco, la canción es Seguiremos, es una canción que invita al optimismo, al ánimo, a esas ganas de, ante la adversidad, es decir, siempre para adelante, y el mensaje positivo que todo esto se da para la hinchada de Liga de Quito, sobre todo para aquella que está en la capital y que puede acompañar al equipo. Nosotros, en el caso de Europa, y no digamos de Germán allá en Japón, tenemos que ver los partidos desde lejos y a la madrugada, y aún así lo hacemos. No se diga la gente que está allí, que puede darse el lujo de acompañar al equipo en nuestro estadio, en Casablanca. Esta canción va dedicada para todos los hinchas de Liga, para todos los jugadores, para todo el entorno que representa el equipo, y que la confianza está puesta desde las gradas, desde los corazones de todos los liguistas alrededor del mundo. Quito, si lo pueden ponerla, adelante. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Seguiremos. Si dicen perdido, yo digo. estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, este mar enturbiado, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, sabemos que lo importante es soñar. Vamos, Kevin, tenemos un poco de saludos, a ver si es que podemos retribuir la confianza a la gente. Sí, bueno, le agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo, no sé si sea por los premios, pero está en mayoría ahora. Y saludo para Miguel, para Dani que nos está escribiendo, Vero también. Les mandamos muchos saludos para ellos. Por acá nos escribe también Glorita desde Chile. Gloria dice: saludos desde Chile, princesa de corazón blanco, eternamente apoyando este sentimiento. Ah, es bien. Gloria es de Manta, pero dice de Chile. Pero está en Chile ahora, pero eso es de Manta. Es de Manta. Perdón. Déjele saludar, no sea mal educado. Sigan nomás, que sigan nomás. No, acá también nos escribe Edison. Dice: la cara del tigre Gareca al final de Vélez. LDU lo dice todo. Superior error. Error dejarnos vivos porque el jueves le damos la vuelta. Sí, es verdad eso. Acá también escribe Edito con respecto a información para lo que se viene el domingo. Dice: hoy a las 10 pm se lo espera en el portal de Liga para el Tour al Guayas. 10 y 16 dólares con entrada. Alentemos LDU, aguante la U. También nos escribe acá Polito. Nos dice: ya inscrito para los premios de la U. Vamos mañana con todo y el jueves es todo. Adelante la universidad. También Ecuaraña nos escribe, Colombia, ¿no? Desde Colombia. Nos hirieron, pero nos dejaron vivos. Liga va a salir a matar en Quito. Así es, yo creo que el jueves lo vamos a dar vuelta. Todos estamos positivos para conseguir el resultado. También nos escribe acá Andre Bro. Recién nos llamó también. Saludos, muchachos, y aguante la U el jueves por esa victoria. Y no sé si tú tienes algo. Sí, yo tengo acá otros saludos. De Anita, para acotar un poquito a lo que decías del tour de... Para el día de hoy en la noche, a las 10 de la noche, ya eligieron $10 solo el pasaje y $16 con la entrada. También ella está hablando un poco sobre el tema de la banda de los ¿Quién mató a Rosero? Que se va a presentar hoy día a las 8 y 30. Bondiola se presenta, en Bondiola $3 cuesta la entrada. $3. Esto Bondiola. Queda, Bondiola Grill. Esto queda, les doy la dirección, en la avenida Coruña e Isabela Católica. Cerca de la plaza de la Plaza Artigas. Al lado de la Plaza Artigas. Ahí estaremos. Sí, estaremos. Adicionalmente, terminales de sí, sí, tengo otro saludo. No, espérame, aparte de eso, tengo otro saludo de, de Sao, que me está desde que comenzamos el programa. Él es parte de la MB y quiere, ya me dio su marcador y todo. Dale, Nito, yo sé que es duro lo que se viene, pero y ustedes como MB van a salir adelante. Fuerza y de todo corazón, Planeta Albo les apoya. ¿Qué más tenemos, mi querido Kelo? Fabricio Pesantes también vía Twitter comunica que Liga está saliendo en este momento para Guayaquil, ¿no? También Berito nos escribe, un resbalón no es caída, el jueves ganamos y logramos clasificar, arriba la U. Y también quiero mandar un saludo especial para unos compañeros, amigos del colegio, ¿no? Yo me gradué en el San Gabriel y bueno, hoy era el desayuno de alumnos y bueno, me están escuchando, les mando un abrazo grande para ellos. ¿Beso? Y abrazo. El beso. También, acá nos escribe también Cristian, dice, el jueves cueste lo que cueste, vamos por la revolución del Albo. Y otro saludo para Vero, que nos escribe, muchachos, son lo máximo, besos a todos. Vero estará el próximo programa aquí. En el programa especial de las mamacitas, pero dicen que es de las madrecitas, no sé cómo mismo le irán a llamar, pero dice que hay el programa de las chicas albas la próxima semana. Antes de seguir continuando, cuéntanos, tú estuviste de viaje, ¿cómo se vive ver un partido fuera? ¿Qué tuviste que hacer? Cuéntanos un poquito eso, Kevin. Bueno, la verdad, lo vi por internet, únicamente en mi computadora, no había lugar, así un bar o algo, yo no lo encontré, al menos yo estuve en Florida y no encontré un bar. ¿Y por qué no le fuiste a visitar a Leo, pues, hermano? O sea, literalmente Leo me escribe muy tarde. Lo que pasa es que Leo se hizo el loco, creo. Sí, yo creo. Literalmente barajó el partido, viste el partido afuera. Literalmente. Bueno, vamos con ustedes, muchachos, allá en México. Edgarín, te damos el cambio. Adelante. Leo, creo que quería mencionar un saludo. Sí. Leito. Está ahí. Sino que el Kevin se me barajó. Yo le dije que llamara y no llamó nada. Ya me llama cuando ya está en los parques de diversiones. Entonces, así como. Y bueno, yo también tengo un saludo especial. Hay una hincha de Liga que nos está escuchando. Tuvo una cirugía el día de ayer. No puede ver porque se operó los ojos al momento, pero nos está escuchando y para ella, su nombre es Vanessa, un saludo muy especial para ti, Van. Ok, bueno, ahora que están enviando saludos a todos, yo también quisiera enviar al Colegio La Salle, a ese colegio que tanto quiero, donde me grabé, saludos. Bueno, me uno también a los saludos. San Gabriel. La Salle era mejor, pero bueno. ¿Qué pasa? Con cuidado ahí. Me uno también a los saludos, un saludo súper grande a un amigo que está en Dallas, Texas, hincha de la Liga, a Vinicio Rousseau, y a mi ñaño Davicho, que mando un abrazote grandototote, que es otro hincha muerto de la Liga. Yo quiero hacer un poquitín de saludos, primero a toda la gente, ya que vamos por colegios, a la gente del San Gabriel, a la de Generación 2001, no es Generación, es de Generación 2001, y mandarles una puteada de una vez. También de vez en cuando. Otro, por favor, a toda la gente de mi banda, de Los Roseros, se les quiere con todo el chungo y el corazón, todo, que les vaya hoy re bien, y un saludo muy, muy afectuoso al Santi Mejía, que ya mismo cumple años, Mejín. Un saludo a la distancia gigantesco, mi hermano. Gracias, Ñañito, gracias. No sea chismoso, no me haga famoso, gracias. Pero un abrazo por acordarte. Todo, mijo, con fuerza. No escuchamos, ahí, ¿qué dijeron? No, ya, disculpe, señor, disculpe, ¿para qué no escucha? Ah, caramba, ha sido su cumpleaños, pero es que no, pues tiene que avisar. ¿Su cumpleaños es? No, señor. No es, mañana es su cumpleaños. No es su cumpleaños. No. ¿Estás seguro que no es su cumpleaños? Sí, sí, ya. No es tu cumpleaños. No, sí, sí. No es tu cumpleaños, ya. Hágale sonar. ya se sacaron la correa. Hoy va a cuenta que es su cumpleaños. Hoy es cuando. Con la mano o con la correa. Oigan, qué bueno que mandan saludos y todo eso, pero aquí, pelado puto, hoy marchaste, loco. Y ve a casa. Oye, vea. Tenga la amabilidad de no decir eso al público. Discúlpeme, pero yo aquí estoy con Lale y es mi representante legal, así que aquí nada de eso. Mandarina. Pues, oigan. Oye, bueno, aprovechando que ya se te adelantaron en los saludos, mis queridos muchachos, les comento, acá le hemos traído una pequeña torta al cumpleañero. Y de corazón me parece que esto, oye, tuvo una fotito también. Le queremos cantar aprovechando que estamos todos en línea. ¿Qué les parece si es que le dedicamos ahí el sapo verde al muchacho y o le está creciendo? Dicen que no cumple años, pero ya está colorado, ver, se puso rojo, le cogió la vergüenza, Es un pequeño presente de toda la gente que te acompaña, ustedes que nos podemos ahí. Ya. O sea, tengas un feliz cumpleaños. Aguanta. ¿Qué va a soplar? No ven si por eso no tiene cabeza. Ya no avanza. Entonces. Aguántate un ratito. Ya se acabó la hora. Ya se acabó, muchachos, para. Ya. Se quema el pelo, digo, se quema el este. Oye, un feliz cumpleaños, si no lloras, puta, si no te, lloras, te caemos a correazos. Te hacemos ya llorar, Rodríguez. Que los cumplas feliz, loco. Ese fue un saludo de todo Planeta Albo, hermano. Gracias, amigos. Para mí, no tienen idea lo bonito que es este cumpleaños. El primer, en serio, que ya no sople, hermano. No, ya se le volvió a prender la vela. Y eso que no es de esperma. Para mí es lindo, pucha. En pocos minutos vamos a subir la foto a Planeta Albo. Primer cumpleaños que paso con ustedes y lindo. Y el último también. Es que ya no te han de dar permiso después conociendo toda esta delantera. Ah, Simón. No, oye, que tengas un bonito día. Sabemos que tu cumpleaños es mañana. La torta la pasamos haciendo toda la noche ayer. Hoy día se nos A ver. La pasamos haciendo, domingo, una tortota para 30 de esa torta. ¿Quién nomás para se la pasó haciendo? Hasta Argentina. ¿Quién nomás se la pasó haciendo? Todos. Oiga, pero brinde, ¿quién mordió el pastel? No, deje así. Voy a contestar la llamada. No, muchas gracias. Usted no sabe ni calentar el agua. Veo. Vamos para Argentina, muchachos, ahí les estamos escuchando, Edgarín. Edgarín, adelante. Un abrazo y un saludo a la distancia a ti. Y Santi, que tengas un lindo cumpleaños, que celebren y que la pases súper bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Santi, de mi parte, Santi, igual, que tengas un feliz cumpleaños. Ya sabes, pega una llamadita por allá, por todo Norte. Ese no te entendí, hermano, no sé por qué. Te hacen descuento. Y es papá. No, pero ¿qué digo? Voy a tu nombre. No, por los 5 goles. Oye, ve, Leo, te va a tocar ir al tántrico lugar para ver si es que metemos los 5 de nuevo. Bueno, esta es. Si quieres, te mando la amiguita o llevo a la señora, como usted elija. Verás, vegana me vas a hacer dormir afuera. Bueno, esta noche. Bueno. Son terribles, muchachos, son terribles. Pues Santi, si necesita una calcita, ahí tengo una de perro para que la acompañe. Si no, está frito, viejo. Está frito. Bueno, está bueno el pastel, ¿no? Eso fue el diablito, muchachos. Si vieran la cara que está aquí. Edgarín, cuéntanos, ¿qué más tenemos para el programa el día de hoy? Aparte de los cumpleañeros, güey. Aparte de los cachos. Ya, señor, póngase serio. ¿Qué le pasa? Póngase serio. Bueno, muchachos, les comento. Bueno, vamos a tener también dentro del bloque, vamos a hablar cómo va a ser el recibimiento en la General Norte. También Fernando nos va a explicar un poquito qué es lo que hace él en el Twitter, qué maneja, cuál es su cuenta, para que también la gente le empiece a seguir. Pero después de un pequeño corte comercial, estamos regresando, le vamos a caer a correazos, esperemos se deje dar los correazos y vamos a tomar fotos para subir al Twitter ahí. Si es que no, por si acaso escuchan a uno menos en la radio, ya saben por qué es. Ah, sí, le está doliendo. Aquí estamos por ti. Conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz, es tu equipo deportivo, un gigante con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva. Una radio con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva. Transmitimos emoción. La Deportiva 99.3. La Deportiva. Un gigante con pasión. López. Presente. Martínez. Martínez Jiménez, profesor. Martínez Jiménez, es lo mismo.

Bueno, compañero, quéjese. Ay, hermano, ay. ¿Qué le duele? Lo que dieron. ¿Qué dieron? Chuta, ya deje así, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, diablito? Cierra nomás el micrófono, pues está quejando mal el señor. Ya, a ver, señora, póngase en serio. Oiga, le estamos buscando una canción que le quiere dedicar Leito, pero en el Dropbox acá. Pásamela. Oye, de verdad, ahora sí, ya fuera de que haya sido un bonito cumpleaños. La Chichi te quiere saludar desde Guayaquil. A ver si le damos el paso a la Chichi. Yo también quiero saludar. Sí, mi Santi querido. Felicidades. Mi querida Chichi. Desde ya, que ve el cumpleañero. Muchas gracias. Celebrar por doble, por el excelente padre que es y que va a seguir siendo, y otro año más de vida, y dichosa por conocerte también. Un buen team, y tú eres parte de ello, y aguante Planeta Albo. Qué chévere que puedas celebrar un cumpleaños con nosotros. Sí, desde acá, un abrazo y un beso inmenso desde Guayaquil. Yo creo que aparte de que en vez de un año más... Señor, ¿y usted qué hace aquí hablando? Usted ya tenía que haberse ido, tenía que estar regresando, señor. Perdón, ya vuelvo. Ya váyase rápido. Vamos, Chichi, muchas gracias. Lindo compartir este primer cumpleaños con Planeta Albo y toda la gente. Estoy recibiendo los twitters de todos los que me están diciendo feliz cumpleaños. Gracias a todos. No agradezca todavía porque desde España también le quieren saludar. A ver. Y entonces, por partida doble. Adelante, Alex. Hola Santi, un abrazo fraterno desde aquí, desde los Madriles, que a ver si te pasas un ratito por acá por los Madriles para tomarnos aquí una cañita. Aquí a la vueltita nomás. Claro. A la vira vuelta, hermano. En la Plaza Madrid. Eso, ahí. En la Plaza Mayor. Gracias mi Alex, gracias. Es lindo haber formado este grupo, aunque con muchos no nos conocemos, pero creo que esta fraternidad que hay entre liguistas va a seguir siendo y cada vez más grande, más grande, más grande. Gracias por esas felicitaciones. Oiga, y sí voy a invitar a su casa anoche para el huasipichay, la tortita, se ha de dar un arroz con pollo, más sea. Ah, vamos. Entonces, muchachos, de aquí nos vamos a la casa del Santi Mejía. El Santi Mejía vive en la 10 de agosto y Mariano de Jesús. No, les esperamos, es justo al lado del edificio de la empresa eléctrica, entonces ahí podemos esperar, les esperamos. Pregúntale al guardia de la casa 13 y ahí les deja entrar. ¿Dónde es la fiesta de Planeta Albo? Dice, ¿dónde es la fiesta de Planeta Albo? 10 de agosto y Mariana de Jesús. Pregunten en la casa 13 por Santiago Mejía. Plena esquina, al lado de la empresa eléctrica. Un poquito de retraso desde aquí hasta coger el vuelo. Pero le dije. Pero si es en la vueltita nomás, mijo. Así es. Jalando dedos se llega, hermano. Santi, un abrazo. Pegar hace dos a mi nombre. ¿Dos qué? Pues oiga, ¿qué le pasa? De las que usted quiera nomás. Sí, por que avance. Mañana de la emoción, Echum. ¿Dónde? Sí, mañana tiene que pintar el trapo, señor. Es cierto que vamos a pintar el trapo. No, al señor no le gusta el café. El rojo sí. solo al señor que vive en Tampa le gusta el café. No, rojo, él es todo rojo, norte. Rojo. Socio fundadores. ¿Ah, sí? Sí, señor, buenas noches, ¿cómo le va? Lo de siempre. Sí, exactamente, sí. Hacia la puerta. Oye, Leo, te estamos escuchando, Leo, querido, ¿qué es lo que quieres presentar? Porque la canción no es de Werman. ¿Encontraste o no la canción? No bajé, solo bajaron 5 canciones, mi querido Leo. No está la canción de los 100 años que querías. ¿Alguna otra canción que tú quieras? ¿No está ahí la de Guasones? Diablito está la de Guasones ahí. Ahorita le está viendo el Diablito. Mientras bueno, tanto, la canción de Guasones, Santi, es oportuna para tu cumple, porque como estás cumpliendo años, que cumplas 100 años más, y también 100 años más de Aliento a Liga, 100 años más de esta noble institución. Y pasarán nuestras vidas, pero lo que va a quedar en alto son nuestras glorias, nuestros logros y el nombre de la institución. Así que 100 años más de Santi en Planeta Albo. Gracias, Leito. Gracias de todo corazón a todos y cada uno de ustedes. Lindo compartir nuevamente otro cumpleaños, pero aguante que esté el pastel riquísimo, o sea, disculpe. Ya te digo, toda la noche haciendo el pastel. Ahora sí, bueno, ¿qué les parece? Ya te saludamos, ya te golpeamos y todo eso. Retomemos a lo que estamos aquí, pues. Ahorita mi saludo. Ah, Lili, disculpa, por favor, Lili. Gracias, Lili, gracias. Perdón, te interrumpió el Santi, ¿me repites? Ah, sí, no, que un feliz cumple y un abrazo grande a la distancia y qué chévere compartir esta cama. Ya, gracias, gracias Lili. Estamos aquí tratando de reorganizar un poquito porque el maltrato que me pegaron aquí, no tienes idea del relajo que se armó. Bueno, ¿qué les parece si retomamos un poquito Santi, el tema? Santi, porque... ¿Cuántos correazos? 15 nomás. Vuelta. 15 con la primera correa que se rompió, señor. Claro, ese es. Todavía faltan como 20 más, güey. Oiga, muchachos, ¿qué les parece, Alex? Somos los que ocultamos la edad. Los hombres, macho que se respeta, dice su edad. Mientras claro. Años más, más experiencia. Varón, dijo la primera. Un aplauso. Esta sí ya fue voz aplausos, de la que aplausos. Mandan. Yo cumplo 31 años, gracias a Dios. Alex, vamos contigo, vamos con Alex ahora en España. Él va a retomar lo que va a ser la conversación y todo lo que vamos a hacer para este jueves. Tenemos que incentivar a toda la hinchada que nos acompañe al estadio este partido crucial el jueves. Alex, cuéntanos de qué pálpito tienes. ¿Cómo podríamos nosotros incentivar acá en Quito a la gente para que nos acompañe el jueves próximo? Hombre, yo te digo una cosa, desde aquí, no sé si recuerdan que se hicieron unos flyers para el partido contra Ecuador y Colombia. Yo siempre los llevo conmigo y los voy anunciando y promocionando por Madrid. Desde Madrid. Ahora, desde Quito, evidentemente que... Te escuchamos, mi querido Alex. ¿Pasó algo con las señales? Sí, Garín, estamos ahí. Ah, sí, te sí. Tenemos, Alex. Sí, sí, que se cortó un ratillo. Desde Quito, pues eso, que la hinchada, si quiere una final de Copa Libertadores, tiene que vivir como lo vivimos en el 2008, cada partido como una final. Y no pensando necesariamente en esa final, sino como lo vivimos en aquel año, y como lo vivió el equipo, y como lo vivió Edgardo Bauza y todos los que somos de liga. Paso a paso, ya por cansancio del resto de equipos llegamos a la final, entre comillas lo de cansancio, algo así como Rafael Nadal en tenis. Clasificar de octavos a cuartos y pensar únicamente en cuartos. Por ejemplo, hoy debemos estar pensando exclusivamente en el partido de mañana domingo y ya después del domingo pensar en octavos. Y si ganamos, que ganaremos, pensar en cuartos, y cuando juguemos los cuartos de final y lleguemos a semifinales, pensar únicamente en semifinales. Y solo cuando lleguemos a la final, ver para atrás todo el camino recorrido y saber que la Copa está al alcance de nuestras manos, pero eso únicamente se puede lograr con el apoyo de la afición en el estadio, en el apoyo que tienen que dar y en los gritos que tienen que salir desde la grada, y el primer gol tiene que salir de ahí necesariamente. De acuerdo contigo, Alex. Yo también quería apoyar tu comentario. Recordarle a la hinchada de que nada en esta vida es fácil. ¿Cuánto nos costó ganar la Libertadores del 2008? No fue un trabajo de un solo año, fueron de varios años. Y este jueves la hinchada tiene la oportunidad de poner su granito de arena para levantar esa copa, ¿no? No hay que perder la fe. Hemos goleado a tantos equipos. ¿Cuántas veces con más de 3 goles? ¿Por qué esta vez Liga no lo va a poder hacer? Sino que la hinchada tiene que poner su granito de arena. ¿Cómo puede uno exigirle a un jugador que ponga todo su esfuerzo si no lo estamos retribuyendo en el graderío con aliento, con presencia? Entonces todos tenemos que estar el jueves, tenemos que hacer de Ponciano de la Casa Blanca un verdadero Esparta. Así que la hinchada, por los que estamos de afuera, por los que no podemos ir, por los que están en provincias, por los que no tienen dinero, los que puedan, vayan a la cancha y alienten a Liga. Así es, Leo. E incluso con un hipotético gol de Vélez en el primer tiempo, que puede darse, que la gente no se venga abajo, que el aliento sea hasta el último minuto. En el fútbol, y todos lo sabemos, los 90 minutos son hasta que pita el árbitro. Aquí en España se dice el toro es toro hasta el rabo, y es así. Entonces que la gente no pierda la fe, que la gente vaya con ese optimismo y la energía que nace de todos los corazones salvos, se tiene y debe transmitirse a la cancha. Y no es coña, es un hecho real lo de la energía y el optimismo. Si la gente va apagada, el equipo va a estar apagado. Si la gente va encendida, el equipo va a estar encendido. Si el equipo ve desde la grada todo el ánimo, lo va a conseguir. No, y eso que tú mencionas, Alex, sí, es muy importante para incentivar a toda esa hinchada. Y debemos estar muy claros, o sea, nosotros tenemos un equipo, yo considero uno de los mejores de América. O sea, si bien es cierto, el último resultado no acompañó y todo, pero el equipo es bueno. O sea, tenemos muy buena defensa, la media, ni que se diga. Y bueno, y la delantera está Barcos y Mamita, y los goles van a venir. Yo creo que, como alguien lo mencionó en los twitters en esta semana, el primer gol lo tiene que hacer la hinchada. Ese gol debe salir de la hinchada. El segundo, el tercer gol lo tienen que poner los jugadores. El cuarto gol lo tiene que poner Bausa. Y el quinto gol lo vamos a poner todos. O sea, hemos goleado muchas veces en Casablanca. Y esto no va a ser la excepción. Ahí podemos enumerar a muchos equipos argentinos, uruguayos, brasileños, 4, 3, 5, 6, 7 goles que se ha llevado de Casablanca. Y bueno, y la hinchada se ha estado preparando. Y bueno, Santi Puebla, Santi Mejía y todos los que están allá en Quito, Kevin y todos, nos pueden comentar, y algo se iba a mencionar, ¿qué se está preparando la hinchada? Planeta Albo también prepara una sorpresa, porque vamos a estar presentes ese día. Vamos a apoyar, a dar nuestro mejor esfuerzo. Vamos desde la grada a llevar a Liga por una victoria. ¿Sí o no, Santi? Sí, sí, sí, mi querido Garín, sabes que medio ya pude conversar con gente de la MB y ahorita se están centrando en el viaje que es de hoy de noche. Hoy de la noche. Sí, el día martes, creo, si no estoy mal, el martes van a reunirse para coordinar el recibimiento que se lo va a hacer el día jueves. Pero se tiene que llenar ese estadio. Toda la gente que me ha escrito a mi correo me está diciendo que cualquier idea o cualquier cosa que tengan preparado, que por favor lo hagan con anticipación para que luego no haya inconveniente. Ustedes saben que la dirigencia de Liga siempre se ha prestado para apoyarnos cualquier idea, por lo menos nunca se ha recibido un no. Si tienen cualquier idea, cualquier sugerencia que quieran para recibimiento, está bienvenida. No sé si tú tienes algún conocimiento. Sí, no, o sea, básicamente hay que seguir coordinado con la dirigencia. La dirigencia siempre ha sido de puertas abiertas, encabezada por Esteban, por Dieguito Castro, por la Steffi Cárdenas, por el ingeniero Torres, por Fabricio Pesantes, Julito Álvarez, que siempre nos han apoyado, y es un saludo. El Santi Jacome también, que ahora está en la dirigencia, siempre nos han apoyado y nos han apoyado incondicionalmente. Les comento, pero no irán a decir nada. Por favor. Viene Juárez. El miércoles en la tarde ya se va a hospedar en el Sheraton. Y ni me cuentan que es que van a llevar voladores y todo eso. Estamos tratando de ver, porque tenemos un par de amigos que trabajan en el Sheraton. Nos van a ayudar con un poco lo que va a ser la movilización y todo eso. No, nosotros no hacemos busa, no hacemos escándalo, solo lo vamos a hacer. Pero la gente que nos quiera acompañar el miércoles de la noche, a partir de las 8 de la noche, me parece, nos vamos a concentrar ahí un ratito. Vamos a ir a poner un poquito de música nada más, vamos a conversar, a darles un recibimiento pequeño. Es que hay que parte de la bienvenida, hay que hacerle sentir. Sí. Entonces, básicamente es de eso. Bueno, ahora Mauricio, cuéntanos tú, gracias por haber aceptado la invitación. Se les invitó la semana anterior también, no pudieron venir. No, la semana anterior no, hace 15 días. Ah, ya. Pero, como te comento, Mauri, cuéntanos, ustedes como Dinosaurios, una barra legendaria Liga, porque de hecho nosotros, ¿cuántos años tienen los Dinosaurios? Como ya, 23 años. 23. Bueno, es una barra que tiene bastante recorrido. Cuéntanos ustedes, ¿cómo van a hacer el recibimiento este jueves? ¿Qué necesitan? ¿Qué van a seguir pidiendo a la gente? ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos compaginar los cánticos con la muerte blanca y hacer un unísono, un solo canto unísono en el estadio? A ver, Santi, te comento. Nosotros estamos en la situación de que en este momento vamos a recibir al equipo con el clásico humo, con humo blanco-rojo, también con luces, y no solamente vamos a esto, sino que por eso estamos solicitando que llevemos los rollos de papel y algo que a los tiempos ojalá podamos hacer entre todo el estadio, aquella vez que fue lo de las antorchas de papel periódico, que era un espectáculo impresionante en todo el estadio. Sería muy, muy pleno que todos y cada uno de nosotros que llegamos al estadio podamos hacer nuestra antorchita de papel periódico, y el momento en que sale el equipo, pues les encendamos y les recibamos de esa manera. En cuanto a lo que se refiere a cánticos, estamos trabajando en conjunto para hacer un solo canto en el estadio, porque como estábamos diciendo hace un momento, todos jalamos para el mismo lado, todos llevamos el agua hacia el molino que se llama Liga Deportiva Universitaria. Nuestro aliento siempre está ahí, nuestro aliento no tiene respiro y tenemos que salir adelante. Estamos trabajando conjuntamente entre los tres grupos más fuertes en este momento de liga, de la hinchada de liga. Entonces estamos unificando ritmos, estamos unificando canciones, y eso es lo bueno que estamos logrando conforme a esta muy buena relación de amistad que tenemos nosotros entre las hinchadas. Qué buenazo. ¿Sabes qué? Le vamos a dar el paso al futuro en Argentina, porque algo me quiere comentar acerca de la murga. ¿Cómo están ustedes haciendo todo esto, las prácticas y todo eso? Adelante, Futu, te escuchamos allá en Argentina. Bueno, verás, con lo que decía el Mauri, me parece genial que se unifiquen todos el canto de la murga, practicar con la murga de la central, que ahora está creciendo tanto. Ya se les va a dar un poco también de se le está mandando ayuda también a la gente de la MB, de la murga de la central. Y bueno, o sea, hay que tener en cuenta un solo pensamiento. La situación es, qué insípida sería la vida si solo fuésemos felices, loco. Ahorita fue un paso que tenemos que sobresalirlo. La hinchada va a responder, estoy totalmente seguro de eso. El cántico va a salir de todo el estadio, no solo de General Sur o General Norte, sino de todo el estadio. Prenderle a toda la gente que se vaya unificando con todos los cantos de la murga de la central. Vamos trabajando poco a poco, que ahí se va dando la instancia. Esto es como lo mencionaban antes la gente de los dinosaurios, un fin colectivo, y como lo mencionamos nosotros desde la muerte, esto es miles de corazones unidos en un solo sentimiento. Así se debe forjar un estadio, así se debe forjar toda esta institución que es Liga. O sea, el ánimo y la vida por Liga Deportiva Universitaria, dejar la vida por los colores. Así que, panas, concuerden con la gente, el mejor recibimiento que se vaya a dar es lo que se lo ha pesado siempre, y también que salga de las gradas, todo que salga de las gradas. Eso, mis compañeros, les quería comentar de acá. Y más. Y bueno, amigos, el siguiente tema que viene a continuación es Guasones con 100 años más. La primera vez que va a sonar en una radio de Ecuador, se la trae Planeta Albo por 100 años más de liga, por 100 años más de victoria. Esa es. Caminar y démosles paso a nuestro querido Edgarín, tiene novedades. Edgarín, te escuchamos. Sí, no, qué muy buena música, muy buen gusto musical, como siempre, Leo, para acompañar la tarde y incentivar a toda la hinchada de Liga, que el jueves nos vamos de cabeza a la cancha y a buscar esos 4 goles que nos pondrán en cuartos de final. Nada más mencionar algo. Mucha gente se preguntará por qué ustedes hablan solo del partido del día jueves, si bien es cierto, Liga juega mañana. Pasa que ese partido, bueno, es en Guayaquil, obviamente hay gente de la hinchada de Liga que viaja, hace el tour hoy en la tarde, y luego vamos a hablar justamente con Chichi para que nos cuente cómo vive la gente allá en el puerto, en Guayaquil, en relación al partido de mañana y al partido del jueves. Chichi, primeramente coméntanos, ¿fuiste al lugar de siempre a disfrutar el fútbol, el partido con Vélez? ¿Dónde lo viste esta vez? La verdad que no, mi querido Darín. Tuve un taller de la universidad y se me hizo imposible. Me tocó ver el partido en la UES, en mi universidad. Qué suerte la tuya, Chichi. Como siempre, pues, rodeada de gente indeseable, apegada al televisor. Pero no, chévere, porque con tal de ver a Liga, para mí el resto es indiferente. Obviamente, como todos dicen, no he tenido la oportunidad de opinar acerca del partido, pero no vale la pena, porque en sí todo queda en una historia pasada. Tenemos que ponerle el aguante, lo que es el día jueves, yo rogando a mi puesto de trabajo que me den 2 días de vacaciones para estar allá, porque ese partido no me lo puedo perder. Okay. Y si yo digo a llenar todo Ponciano, tengo que ser parte de eso, porque no solo son con palabras, sino también con hechos. Oye, no, dígame, y qué bueno lo que tú mencionas, que viajas a Guayaquil. Nosotros recibíamos en la página de Planeta Albo muchos mensajes de gente de la hinchada de Guayaquil, tanto hombres como mujeres, que se están organizando y viajan al partido. O sea, confiamos en que Liga va a conseguir un buen resultado, y qué bueno esa vibra, esa buena energía que están viviendo los hinchas de Liga allá en el puerto, ¿no? En Guayaquil. Exacto. Tengo entendido que Infierno Guayas es el que se está encargando del tour. Y saldríamos el día miércoles a las 10 de la noche, el día jueves a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, ajá, para estar en el partido, y eso es lo que tengo entendido. Tengo que informarme bien todavía, espero mañana toparme con la gente y poder coordinar y a través de los tweets poderles informar acerca del tour para que la gente de Guayaquil aquí sepa también, ¿no? ¿Cuánta gente forma parte de Infierno Guayas? ¿Cuántos hinchas de Liga son de esa barra? Alrededor de 500 personas. Ajá, ah, ok. Sí. No, muy bueno. ¿Y el viaje lo van a hacer vía transporte aéreo, transporte terrestre, bus o no? Transporte, obviamente existen personas que tienen sus tickets de avión y todo. Yo la verdad que tengo un pánico de viajar en bus con esto de los deslaves, los derrumbes y todo, pero la verdad quiero sentir esa emoción de viajar con la barra, con Infierno Guayas. Sí, así que voy a dejar a un lado los lujos, la modestia y el miedo, y me voy a adentrar, que si el banco, o sea, mi trabajo me lo permite, irme con Infierno Guayas. Bueno, sería increíble. Como Planeta Albo, nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos enviar una cartita? ¿Crees que nos paren bola ahí los del banco? No, ellos tienen conocimiento de lo que significa para mí este proyecto, y no, sí creo que me van a dar el apoyo. La verdad es solo se trata de conseguir reemplazo, pero saben lo hincha de Liga a muerte que soy, y los directivos del banco, como ustedes en Quito, son hinchas de Liga también. Nacionalitos, hermano. Y casi pregunto la marca del banco, pero igual deje nomás. Oye, Cintia, una cosa nada más. Aparte la hinchada de Liga, a todo lo de la hinchada de Liga que nos escucha en Guayaquil o que viene desde el Guayas y que quiere viajar acompañando a Infierno Blanco, qué padre, aparte del incentivo que tiene venir con Liga, bueno, va a acompañar ahí, te van a cuidar, Chichi, en el camino. Y ahora todos que escucharon, seguramente habrá muchos que se entusiasman y también van a venir en ese tour. Obviamente, todos de ley que Chichi. Sí. ¿Sí? Sí, más que segurísima con la barra. No, ya he tenido la experiencia, la final pasada me fui con ellos en los buses, Y no, el aguante es demasiado chévere, la colaboración es demasiado increíble, de verdad que sí. Un calidad de gente, siempre lo he dicho, la gente de Liga es otro tipo de gente. Una calidad de gente y no, para nada. Muchas gracias totalmente, por las palabras. Totalmente bien acompañada, pues, ¿no? Y dispuesta a la entrada de Lalo. Y también si podemos hablar un poco del día de mañana, ¿qué es lo que se prepara? ¿Tú cómo ves mañana? ¿Cómo está el clima de hoy en Guayaquil? ¿Está caluroso? ¿Cómo le va a recibir el Guayas a Liga, que está viajando en estos momentos? Imagínate yo con Chuchaqui tener que ir a trabajar con semejante sol, pues, ¿no? Sí, está un sol matador, al menos el día de hoy amaneció con un sol matador. Asumo que mañana va a ser de igual manera, ¿no? La verdad creo que va a ser un encuentro, obviamente, con mucha revancha, mucha garra por parte de los dos equipos, porque nos venimos a topar después de 5 meses, pues, ¿no? Y la última fue con la vueltita en su estadio. Entonces, existe ese resentimiento, esa garra de parte de los dos equipos y va a ser todos contra todos, pues, ¿no? Va a ser un mini Esparta acá. Ya, y tú no sabes si esa puerta de 1 metro cuadrado se amplió o sigue siendo igual. No, se hizo más chiquita. Sigue siendo igual. Ah, sí, se hizo más chiquita, Santi. Sí, se hizo más chiquita, ya tomé más fotos, pedazos. Es más chiquita. ¿Quién es chiquita? No es que se haya hecho más Santi, no es que se haya hecho más chiquita. Lo que pasa es que usted se ensanchó, que es distinto. Ya. Quiero dar un datito, perdón, que haga un paréntesis. Gracias a Fabricio, por el Twitter nos indica que ya aterrizó en la ciudad de Guayaquil equipo de Liga. Así que los hinchas que quieran apoyarlos. Liga se hospeda en el Oro Verde de Guayaquil. Eso es muy cerca, la 9 sí, de octubre, si es que la gente, exacto, quiere acompañarle. Lindo, lindo. Sí, oiga, les comento, tenemos dos acotaciones aquí que hacer. El Kevin nos va a ayudar un poquito con los tweets ahorita. Y también les acabo de enviar por interno los 43 de Gloria, que eso lo vamos a hacer al final. Como una manera de incentivar al equipo, de incentivar a la hinchada. Y para que más o menos ahí ya la tienen ustedes ahora en el Skype para poder coordinar todo eso. Yo creo que los últimos 5 minutos, nos vamos a pasar 5 minutitos del día de hoy. Vamos hasta las 6:05 porque el diablito está, ve, regalón. Si es que hasta las 6:30, dice. Está regalón. Pregúntele por qué está regalón. O sea, es diablito. Hasta las 7, diablito. Un beso, diablito. Un beso. Lejos. Se le armó al diablito. Que gracias y en persona, dice. No, listo, tenemos algún tuit de mi querido Kevin. Nada, ¿cómo sí, es eso? Sí, diablito, que están preparando los regalos desde Tampa, desde Buenos Aires, de Guayaquil, desde Madrid, desde Tokio, desde México. Le llevamos un tequila, diablito, a las 7 cerramos. Cuando vea, estén aquí, dice. Ese tequila del Edgarín. Vea, yo le cuento, mi diablito querido, ese tequila los llevamos con el Edgarín al Maracaná. Entonces la gente probaba y decía, oye, ¿qué estás tomando? Les digo, es un tequilita que trajo el Edgarín, como cábala. Todo el mundo pensaba que era whisky. Hasta ahora ese tequila no lo he vuelto a tomar. Esto es también para cuando el Edgarín venga trayendo una caja de ese mismo tequila rico. Es centenario, centenario me parece que es. Diablito, apúntese a la botella esa, okay, porque esa botella, vea, riquísima la botella. ¿Sí o no, Edgarín? No, claro que sí, es una marca muy buena que no lo vamos a decir, pero... Estuvo no, bien, ¿no? Dijo, como entramos y como... Dígale nomás. Total, aquí no le van a cobrar. Sí, a Zad no le van a cobrar. Ah, ok, pero volviendo ahí a lo que estábamos hablando de Guayaquil. ¿Ustedes cómo lo ven Liga mañana en Guayaquil? ¿Quién? ¿Qué va? ¿Cómo lo ves vos en Guayaquil? El Santi se está animando a irse, pero no quiere gastar las misas. ¿Qué le pasa, señor? Usted vino a invitar, inquietar. Yo le vine a invitar. ¿Qué pasa? Yo a Lale le invito a usted. ¿A dónde? Lléveme al cine, por lo menos, señor. No. El partido de mañana, ¿les ganamos o no perdemos? Porque no me interesa mucho el de mañana. Me interesa el del jueves. Yo quiero ver ese estadio a reventar, claro, el jueves. ¿Ve? Pero mañana... Mañana ganamos, señor. No, sí. Ya, con mañana... gol de Neisser. Centro, sí, del, sí, Chucho. Está. Mañana ganamos. Mañana los muchachos que tienen vacación el jueves... van a dejar todo en la cancha. Y asimismo los muchachos que van a jugar el jueves nos van a dar una alegría grande. Nos estamos olvidando, ya estamos por terminar el programa. 292-1246 es la línea directa acá para que puedan participar en el sorteo de los dos combos que nos está gentilmente regalando Fernando. Fernando también nos va a hablar en unos 5 minutitos, nos va a hablar acerca de qué es lo que hace él en el Twitter. Él tiene su cuenta de LDU Quito. Entonces, para ver si es que le escuchamos un poquito más. Voy contigo, Edgarín, y luego regresamos para conversar con Fernando también, por favor. No se olviden de llamar 292-1246. Edgarín, ¿me escuchas? Sí. Sí, yo estoy aquí. Vamos contigo porque Fernando regresa luego de que tú converses, nos va a conversar un poquito de lo que él está haciendo en el Twitter, cómo nos está apoyando. Él nos ha traído unos regalos muy, muy bonitos, unos flash memories, son unos vasitos. Oye, como la gente de Liga tiene que ser súper acolitador, súper acolite, todo lo que se hace es por Liga y él es lo que nos ha contado él. Entonces, ¿qué te parece, Edgarín, si tú le entrevistas a Fernando? Te doy el paso para que Fernando también te escuche. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Planeta Albo. Un gusto saludarte, conocerte. Y bueno, lo que generalmente se hace es en el Twitter, son noticias de Liga, muy, muy importantes, ¿no? Y también hacer una acotación sobre la entrada, no es tan cara para los hinchas de Liga, ¿no? En general está a $8, tribuna está a 12 y palco, si me ayudan, creo que está en 30, ¿no? Sí, $30. $30. Entonces, toda esta semana pueden ahorrar y pueden conseguirse los $10. Oye, yo he tenido la oportunidad de seguir todos tus tweets ahí, con toda la información que nos das de Liga. Sinceramente, muy recomendable para toda la gente que está en las redes sociales, quieren enterarse de la información de Liga. Fernando lo sube inmediatamente. ¿Cómo lo haces para tener la información actualizada al momento? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a Liga? Yo a Liga dedico las 24 horas del día. ¿Sí? Las 24 horas, pero ¿a qué más te dedicas, mi querido Fernando? ¿Y a qué hora duerme? Claro, pues loco, de ser a hacer bisete, hacer una cosa. Bueno, lo que es que la página del sitio, ¿no? Sigue. Sí, bueno, lo que normalmente hago es dar noticias de Liga, cada partido que juega, dar los resultados, el minuto a minuto. Y bueno, todo esto lo que hago es para el beneficio también de Liga, ¿no? Nada, creo que todos los que hacemos este programa y todos los que trabajan en los sitios que se caracterizan por tener las cuentas de Twitter de LDU, lo hacen sin fin de lucro, ¿no? Entonces todos los hacen por el sentimiento que tienen a la camiseta y a Liga, ¿no? Yo tengo una pregunta. Cuando se realizó la marcha de la muerte blanca, tú estuviste reportando, nos pasabas todas las imágenes en línea y era increíble, o sea, porque la gente que no está en Quito, que no está ahí en la avenida Amazonas o que no está en la caminata, seguía y sabía exactamente todo lo que pasaba. ¿Qué es lo que hace un hincha para que toda la gente que nos escucha también lo puedan hacer y puedan reportar a Planeta Albo? ¿Qué teléfono utilizas o cómo lo manejas para que la imagen, inmediatamente que tú tomas una foto, esa sea publicada en la red y nos enteremos todos de lo que está pasando con Liga? Bueno, lo que hago es un teléfono portátil que tiene internet, no le voy a dar publicidad tampoco. Entonces, bueno, a la hinchada, cuando estuve ahí en la marcha, cada una llegaba con su camiseta, con su bandera, llegaban con fundas llenas de periódico cortado, picado. Después ya creo que eran las 5 de la tarde, más no recuerdo, que vino el camión de los BM trayendo los bombos, las banderas, en fin. Y también la nueva camiseta, creo que sí la vieron en el Facebook, ¿no? La de la BM, la muerte blanca, ¿sí, no? Ah, la camiseta nueva, sí. Linda. Sí, hermosa. Y el recibimiento que le hicieron adentro a la hinchada, cabe recalcar que todo lo que hace la hinchada lo hace con sus propios recursos, ya que la dirigencia no le da ni un centavo, ya que otras dirigencias sí lo hacen. Bueno, pasando a otro tema, el recibimiento fue cuando pasaba... Sí, sigue Darín. No, lo que yo decía es aquí muy importante la autogestión, lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Por este amor y por esta pasión que es Liga. No, perfecto, sinceramente te felicito, Fernando, y te felicitamos todos como Planeta Albo, y bueno, a seguir el tweet LDU-Q, donde está toda la información de Liga, la información más completa con usted, con el equipo y con hinchada. Sí, Santi Puebla. No, espérame, yo quiero acotar una cosita más, y perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, a mí o al Edgarín. No, a los dos. A mí me interrumpió. Qué raro. A los dos, pide disculpas al Edgarín. Qué raro. El Twitter es @LDU-Quito. Sí. Quito, perdón. Ya. Y otra cosa, Fernando, quiero comentarte, la dirigencia no apoya a las barras organizadas, porque incluso es una recomendación que hace la FIFA. Es una norma FIFA. Es una norma FIFA. Entonces las dirigencias no pueden aportar económicamente sobre ese tema. Es una aclaración que lo hacemos para que la gente entienda la es situación. Es autogestión y se agradece bastante la autogestión. Es lo que más llena. A verse el ganarse las cosas. Exactamente. Y sacarlo y decir esto lo hice por liga porque yo lo amo a liga. Así como va a ser el día jueves, por ejemplo. Oigan, muchachos, ¿y qué les parece si le damos el paso al Kevin? Que el Kevin ya se duerme. O sea, trajo la funda de regalos y si es que no habla, no reparte. Eso es lo que dijo. ¿Reparte qué? Darle un traguito al Kevin para que despierte. ¿Ves lo que dice? ¿Qué dice? Que le deje un traguito al Kevin para que despierte. ¿Qué pasa, señor? Si él está sirviendo. Él está de traidor. No, digan así que le está oyendo en la casa al Kevin, pues no le dejan venir al programa. Para el man también. Adelante, Kevin. Bueno, acá tengo unos saludos en el Twitter, nos escribe Berito. Totalmente cierto, el jueves todos los hinchas haremos fuerza para que los goles lleguen y podamos clasificar. También nos escribe Cristian, aquí una frase parecida a la que estábamos comentaba aquí Mauricio más bien. Que nadie diga adiós a Liga porque LDU no murió, carajo. Eso es una, nos escribe Cristian expresándonos eso. También por acá tenemos a Pauli, nos dice, vamos LDU, vamos por los cuartos y llenar Casa Blanca. Leo dice, cumplí mi deseo, Guasones, por primera vez en la radio ecuatoriana. ¿Quién es ese Leo, oye? No, ¿quién es? Algún novelero. Sí. Dice Vero del Albo, se termina Planeta Albo y me voy a escuchar a Los Roseros, de la cabeza. Un sábado simplemente perfecto. Ah, no, pero es que sí, yo ahora sí les escucho a Los Roseros porque ya no está ese que toca los timbales. Ahora tiene un man que toca mejor, loco, sí. Que toca bien. Sí, toca súper bien, encima, sí. El anterior era medio flojo. Sí, un flojo nomás. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo. Lo mandamos a estudiar, pero ni así. Y también falta el Ivancín, que tampoco vino al programa y tiene falta. Qué raro. Y bueno, también nos escribe acá, otro, mandar otro, saludos. No sé si viste el tweet que hay de la hincha chilena desde Chile. Sí, aquí está, buena la transmisión de Planeta Albo desde Chile. Les envío a toda la hinchada. No, Alba, no saludos. Es desde Chile, es desde aquí de Quito nomás. No. Está de Chile. Ah, pero es que la transmisión de Chile, dice, no, pues, es la América nomás. Esta. No, nos está escuchando desde Chile, ella es una estudiante de Manta, hincha de Liga. Sí. Estudiante de Manta, ¿cómo Gloria. Se llama Manta? Bueno. Sí, ya la saludamos, sí nos escribe acá desde Chile, saludos para ella, a Glorita Bella, su Twitter. Y bueno, también tenemos acá un saludo, nos escriben, saludos a la banda de la frontera de Loja de la Liga, Fuerza Sur, muchos saludos para ellos. Y bueno, eso es todo por... No, yo tengo uno más, de parte de Miguel Gavilán. Miguelito Gavilán. Miguelito. Dice que el duro del pájaro azul es ahí. Eso. Y dice el señor que hace tomar esos tragos raros de ahí. Un traguito, vea. Hasta luego. Sí. Le llamabas. Sí. ¿Sabes lo que dice? Dice que por escuchar Planeta Albo no hace las cosas. Ya nos va a echar la culpa de eso. Uy, ahora le pega a la Lola. Ese sí es bien mandarina. Y adivina, pues, ¿por qué está saludando el Miguelín? ¿Por qué? Botella. ¿Por cuál botella? La que están sorteando, dice. No, aquí no se sortea nada, señor. Aquí nadie toma. ¿Qué le pasa? Un vaso nomás. Que ni que nos estuviera viendo. Eso viene con la botella de Huanchaca, mijín. ¿Qué pasa? Oiga, mi querido Futo, oigan. Y para recordar a toda la gente que nos está escuchando, la próxima semana se viene el programa de las chicas de Planeta Albo. Esperemos que contar con toda la audiencia que nos acompañe, conversen, nos cuenten, las chicas nos van a contar y de hecho le estamos invitando a las dice también para que nos acompañe la próxima semana y nos dejen ver el punto de vista femenino de Cenichandi. ¡A caramba, Cenichandito! ¡A caramba, Cenichandito! ¡Véanos! Efectividad. Vamos contigo, Edgariga, allá en México, nos vas a mandar un saludo. Sí, mira, muchísimas gracias, Santi, y aprovecho para enviar un saludo de corazón. Me acabo de enterar, acabo de recibir un mensaje, mi hermano que vive en Nueva York, en Staten Island, me está escuchando, es la razón por la cual yo soy hincha de Liga y porque llevo estos colores. Un saludo, hermano, a la distancia y aguante la U, que la U va a ganar. Gracias. Qué buenazo, tenemos, hoy día hemos tenido... sintonía desde España, estamos en Estados Chile. Unidos, nos han escuchado en Chile, nos están escuchando en Canadá. Nos están escuchando en Canadá Quito. De Canadá, no de Canadá, no, de acá nomás. Canadá, pero, Canadá, o sea. Nos están escuchando en Quito. En Quito también nos escuchan, sí. Hoy ya nos escuchó mamita porque ya nos llamó, me dijo que vaya temprano a la casa. Están escuchando en la casa al Santi, que por favor llegue temprano, que ya sople la vela y vaya rápido a la casa. Yeah. Por acá dicen, Santi, pura voz sexy, con Santi. Más ganas se los escucha, dice. Ya no me van a dejar venir, no digas eso. Mamita está aquí, ya después no me deja. Y eso que estoy con gripe. Por eso es la voz. Ya te puse. Buena, Barney. El Alex desde España nos va a leer un mensaje de Natalie Gómez. Adelante, Alex, por favor. Alex, te escuchamos. Sí, hay un mensaje de Natalie Gómez que para quienes estamos... Se nos cae la comunicación, Alex. Estamos fuera de Ecuador, pues... nos está comentando algo importante del próximo partido del jueves, que será dirigido por el colombiano Wilman Roldán y los asistentes Eduardo Díaz y Wilson Berrío y cuarto árbitro Diego Lara de Ecuador. Y aguántela aún, nos comenta Natalie desde Quito. Aguante la U. Oye, Santi, me estaba dando cuenta que mencionabas de qué lugar nomás nos sintoniza la gente. Sí. Y aprovechar, mandarle una indirecta a los queridos auspiciantes, si se conviven a auspiciar nuestro programa, nos escuchan mundialmente, así que una compañía de envíos o de cambio de moneda, qué sé yo, de transfer monetario. Ah, no, si acá también DHL nos está auspiciando, ya la próxima semana ya creo que nos empiezan a auspiciar. Una empresa de licores, mi hijo, una empresa de licores. No se ha dañado, señor. Oiga, señor. Dale suave. Dale suave, a ver. Esas cositas. Y eso que están bien lejos. Bien interno es eso. Vamos de madre, coja las cosas y vamos. No, que pongan cámara. Es que es programa interactivo, sí, pues. Tú, son como marido y mujer, se pasan peleando. ¿Quién? ¿Usted con quién? ¿Qué pasa, señor? Oye, ¿y la Chichi nos la ha dejado abandonado? Chichi, ¿estás pasando el chuchaqui o solo nos estás escuchando? Está tomando agua. ¿Cómo? Comiendo el cebollado todavía, mijín. Cebollado y la pescuezuda. Oigan, muchachos, déjenme preguntarles una cosa. ¿Cómo van a vivir ustedes estos dos partidos? El de Guayaquil mañana, que si en verdad tiene importancia, y el del día jueves. ¿Cómo se van a preparar ustedes? El hecho de estar fuera, el hecho de no poder estar en la cancha y todo eso, ¿cómo los hace vivir ustedes el partido? Cuéntenos un poquito, el que primero hable se lleva el premio. ¡Futu! ¡Claro! ¡Pero por favor! ¿Vas a vivir, Futu, tú al partido? Tanto así. Pero como viviendo... Dañó el Futu, dañó el Futu la comunicación. Se emocionó. Qué bestia, Futu, no se Futu. Ponga nervioso. Lili, cuéntanos cómo vas a vivir tú el partido. No le invites al Futu a tu depar, porque van a ser destrozos. Vamos a ganar y va a ser un destrozo muy grande. Y sí, por eso dije que ahora el programa era desde acá, desde mi depar. No, estuvo increíble. Como les dije, el aliento increíble y toda la gente ahí dándole y... Muchas gracias a todos esos hinchas que están siempre fieles en cada partido acá en Buenos Aires. Oiga, muchachos, y vos, Leo, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Te vas a ir a las alitas antes o que ya te instalas en la casa con el Diego? Salud. Yo creo que caigo a la casa de mi hermano allá con la familia a verlo con cerveza. Ustedes saben que yo soy bielero. Y alitas bielero, dice. Bielero, dice. No sea mentiroso. Con P empieza lo que usted toma. Con P. ¿Cómo fue? Con P dijo que empieza lo que usted toma, digo, no fuma. ¿Cómo es toma? Ah, no. Tipo loco, ya. No me hagas mala fama, pues, no me hagas mala fama. Pero ya. Mala fama mismo eres. Mala fama, mijo. Oye, mi querido Alex, ¿y cómo te vas a preparar para el partido del jueves? Un partido importante, el que tenemos que mandarle la mejor de las vibras. Pues por aquí, como te imaginarás, el partido lo veremos todos los niños de liga a las 3 de la madrugada. Es un partido en un día laborable y como siempre que nos toca entre semana, pues con las ojeras al día siguiente, pero esperemos que una vez más Liga nos permita ir al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja. De seguro que las... Edgarín, bueno, de vos ya preguntar cómo lo vives ya es demasiado. Es tu copa de vino, las picadas me parece que son para el jueves, ¿no? Exactamente, sí, una botellita de vino seguramente. Copa, pues no sea bandido, después nos hace quedar más. Solo copa tomamos, ¿cuándo? Malbec. De copa en copa ya tenemos cuatro. ¿Perdón? De copa en copa ya tenemos cuatro botellas, no tomamos, señor. No sé, yo creo que vamos a hacerlo el esfuerzo por esos cuatro goles de liga, las cuatro botellas, ¿no? Cuatro Esperemos. Copas no más han de ser. Vean, no. chicos, vamos a... Ya la primera se acaba en el... Creo que lo vamos a ver con antiguos hinchas de liga también acá, entonces yo creo que va a quedar muy cortas. Por cuestiones de tiempo, ya se nos acaba el programa, necesito que Lili nos ayude un poquito con el tema del sorteo para las personas que llamaron. Quisiera que me ayude con ¿ya? un número del 1 al 7. Vamos a hacer, pero por eliminación. ¿Eliminación simple? Claro, sí, simple nomás. El tercer número se ganó el primer premio. ¿Ok? Es un número. Ya aparece rifa fantasma, mijo. ¿Qué no, pasa? No, ¿qué le pasa? Aquí no hacemos. Sí, el cosas. Único fantasma es usted. A ver, Lili. Te escuchamos, Lili. Ayúdanos con un número del 1 al 7. El 5. Ok, otro. No dirás el 8, ni el 9, ni el 13. ¿Ni el cuánto? Ni el 13. Gracias. No. ¿Cómo no te escuchamos? ¡Qué desgraciados! ¡Qué locos estos manes! A ver, un ratito, aquí me acaban de dañar la rifa fantasma. ¡No! ¡El primer número es el ganador, señor! Para ser honrado, ¿verdad? A ver, qué honrado. Verás cómo vas a la casa. Oye, mi querida Lili, discúlpanos del desfase. Nos quedamos en el 7. ¿Y cuál era el segundo número? 5, dijo Lili. ¿Te escuchamos, Lili? Sí. No les escucho, está súper entrecortado. Ay, no, este futuro de estar haciendo alguna cosa. Sí, que se rieron. Me hicieron. Así que. Ya, ayúdanos con otro número. No importa, Lili, no importa. Da un numerito ya, Lili, cualquier número. El 9. Es que solo hay 7 números. El 5. El 5, ya dijo el 5. Otro número más, por favor. Y el 1, el 1. Ya, y uno más, el último, el ganador. Ahora sí por el ganador. El 6. El ganador es del 5. Ya lo dije. Ah, el 6. El 6. El 6. Pero con número de cédula tiene que venir, por favor. ¿Quién es el ganador? Ya, ¿Me puedes decir, por favor, al aire? Chute, decido yo mismo. ¡Se ganó usted, señor! Oye, se ganó aquí mismo que regala. Muchas gracias. ¿Quién se ganó? No, es... Esa rifa fantasma, ¿qué hacen estos señores? Nada, ¿qué le pasa, señor? Diego Fernando Chamorro me parece que es el ganador, ¿no? Pero no se puede hacer presente acá, entonces no aplica. Vamos al que sigue. ¿El que sigue? El ganador, no, en serio. El ganador es Paul Perigüesa. Paul Perigüesa. A veces que se nos contacta con nosotros. Sería ahí. Sería mejor de un hecho. El jueves en la cancha le entregamos el premio. Ese es bueno. Ese el jueves bueno. En la cancha entregamos el premio. Paul, y el premio del Facebook, el premio partido. De Facebook también lo entregamos en la cancha. Antes o después del partido. En el medio tiempo, señor. Ah, ya, correcto. Listo. Correcto. Muchísimas gracias. Oiga, como el diablito le estamos robando ahí una media horita más que dijo que bueno el diablito, hasta las 6:30 nos vamos a ir. Ya. Entonces bravo. tenemos chance de nos vamos a lanzar. ¿Cuánto hay? Y ahí mismo está. Ya, estaba. La chichi dijo que quiero ver. Eso. Eso más. La chichi dijo. Eso dijo la chichi, loco. Y al aire. Ah, sí. A ver, chichi. Al aire dijo eso. ¿Qué cuánto hay? Dice el diablito, chichi. No les escucho. A ver. Ya se la loca. Ya sí son las locas. Ya nos torea. No, chichi, dice el diablito que se queda hasta las 6:30 si es que le mandas unas palabritas ahí de aliento. Chichi. Cric. Dígame. El diablito dice que nos da el programa hasta las 6:30 si es que le mandas unas palabritas de aliento. Ahí quedó. Chichi. Vamos, dígame. Oiga, muchachos, bueno, sigamos algunas últimas palabras, o sea, no de que ya no van a venir nunca más, pero, o sea, algo final que quieran ustedes decir a toda la hinchada que nos esté escuchando. Más que nada agradecerles y que nos soporten, que nos hayan soportado, se hayan matado de la risa el día de hoy. Agradecer nuevamente por los premios. Dígame usted. los 43 de Gloria van para el final. A las 6 y 25 los cantamos los 43 de Gloria. No, es que el Diablito dijo que sí se queda 5 minutos más. Pasada a las 6 y media. Entonces, muchachos. Bueno, lo que sí tenemos que poner es todo ese aguante, todas esas ganas para salir adelante el día de mañana. Primero, contra los jóvenes de allá, los azules. Y el día jueves, pues vamos a dedicarnos a ir con toda la gana, con todo el aguante y con toda la fuerza para nosotros ser partes y testigos de ese buen logro de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué te parece si invitas a la gente a qué se necesita para ser dinosaurio? ¿Cómo la gente se puede enrolar en los dinosaurios? Bueno, ser parte de la barra, pues solamente, ¿qué es lo que necesitamos? Gente que vaya a cantar, gente que vaya con toda la buena vibra para hacer, alentar al equipo, no ser alguien que no tenga vibra, mala vibra a los jugadores, porque nosotros siempre tenemos que ir a alentar en las buenas, en las malas, y peor, más aún en las malas, porque ahí es cuando se demuestra quién es el verdadero hincha de Liga. ¿Qué te parece si le das el paso al Alex en España, mi querido Mauricio? El Alex no se debe recordar de vos, Mauricio. Recuérdale al Alex quién eres vos. A ver. Recuérdalo. O sea, lo que pasa es que Mauricio es un viejo dinosaurio. Y Alex también es un viejo dinosaurio. Entonces, entre viejos se han de entender. Digo, entre dinosaurios se entiende. Eso está grosero. A ver, bueno, vamos a España con Alex, por favor. Vamos, Alex. Alex. Que te vayas con Mauricio, dice. Intentando escucharles un poco aquí, que pues bien, con muchos recuerdos de ahí, de la barra de los dinosaurios, con todos los compañeros, los colegas y demás, pues mucha nostalgia, ya son tantos años aquí en España que uno recuerda esa vivencia cuando se inauguró el estadio, cuando nos ubicamos abajo, muchas cosas. Un abrazo a todos los dinos ahí en general que están en la radio acompañándonos en Planeta Algo. Alex, un gusto poder estar escuchándote nuevamente a los años, y sí, la experiencia de haber inaugurado el estadio cuando nos fuimos a la General Norte Baja, y ¿cómo se llama? A ver, señores. No, Tano Bertocchi, por si acaso, no se nos olviden. Entonces, se vive con un ambiente muy particular, el aliento de la gente, en especial de los muchachos, de los jovencitos que están hoy por hoy en el estadio, que son muchachos de 12, 13 años, que están alentando continuamente al equipo, que están aprendiendo a ponerse aguante, esa energía positiva para salir adelante. Eso, Sergio, tú también has estado allá en el estadio. Kevin, por favor, ¿cómo es lo que ustedes viven en el estadio? ¿Cómo se sienten alentando al equipo adentro? Se siente, o sea, algo que no se puede explicar así con pocas palabras, ¿no? Tendríamos que pasarnos a otro programa para que la gente que no es hincha de Liga se dé cuenta de esa pasión y de lo que uno siente, ¿no? Y todo el tiempo uno solo piensa en alentar. Me quedo con tus palabras que dijiste hace un rato, de que nada de insultar a los jugadores. El buen hincha de Liga solo va y alienta todo el tiempo, grita todo el tiempo, las conclusiones se las saca al final, pero lo importante exactamente es dar el aliento. Mira, es que esa es la parte positiva, nosotros tenemos que alentar. Si sale una jugada mal, pues no importa, la siguiente va a salir muy bien y vamos a tener que salir adelante. Exactamente. Ecuador, exactamente, así es. O sea, nosotros tenemos que alentar y eso tiene que aprender la gente, los hinchas que vamos al estadio. Por favor, nunca le pongan presión a nuestro jugador. Pongámosle presión al otro, al contrario, no a nuestro jugador. Nosotros siempre vamos a alentar, vamos a motivar a nuestros jugadores y ese es el asunto. Así es, eso es para toda la hinchada, ¿no? Enfoquémonos en eso, enfoquémonos en alentar al equipo los 90 minutos, que va a tener mucho que ver nuestro aliento en el partido del jueves. Va a tener muchísimo que ver la presión, como decía Mauricio, se va a sentir. Le decimos, si es que por ahí alguien de Vélez nos está escuchando, se va a sentir. Acá es otra cosa, es lo que digo yo. ¿Tú qué dices? Yo creo que actualmente estamos creciendo como barras en general. ¿Crees? ¿O estás seguro? Estoy seguro, de hecho, que estamos creciendo en la norte y en la sur. Serbio, está creciendo a lo ancho usted, mijo. En la no, mijo, al sur. Contrario, estoy bajando, viejo. ¿A dónde? ¿Qué le pasó, hermano? Se me pasó, pero bueno. Me dejó corto, loco. Ya me dejó corto, ya. No, yo lo que decía era que estamos creciendo. Y lo importante aquí es que el día jueves, a las 20:50 de la noche, ese estadio esté a reventar. Llueva, truene o relampaguee. Con toda la buena vibra, con toda la gana de alentar. Y van a ver, los de Argentina, cómo es el liguista. Así es, con todos los ánimos, con toda la buena vibra. Y como mencionamos antes, mencionaba Santiago Puebla, cualquier iniciativa que tengan, háganla saber a la gente de Liga, Twitter, mira, todos conocen a la gente de Liga. Por ejemplo, acá tengo a Pablo Merino, que coordinó algo con Diego Castro acerca de unos rollos. Son más o menos, déjenme ver, son como 40 cajas de rollos, me dijo, a la General Norte. O sea, es iniciativa, nombre. Es iniciativa de Pablo Merino. Y lo, bien, y lo coordinó con... Los datos, si tienes, pues por favor, luego nos das por interno para poder coordinar esa, ya, eso, esta situación. Eso lo hacemos, pero lo que les quería poner es de este ejemplo, de que sí, cualquier iniciativa es, que ustedes tengan, en este caso la tuvo él. La arena es muy buena. Exacto. O sea, todos siempre vamos a hacer. Bueno, vamos, todos, le voy a dar paso en este momento a Diego. Diego. Para empezarnos a despedir, sí, muchachos. Para empezar. Oye, Santi... Te escucho, Garín. Mira, nada más mencionar algo muy importante. Nos ha escrito Steffi Cárdenas, prensa de Liga, que maneja toda la parte de prensa en el equipo de Liga. Nos felicita por el programa, dice que le gustó mucho el programa. Y bueno, incentivar a la gente, ¿no? Para que vaya el día jueves, tal como ustedes lo están haciendo. Aquí lo que sí sería bueno es recordar el precio de las localidades. General, $8. Tribuna, $12, palco, $30. Bueno, la mayoría que nos escucha, la General y la General Norte de Sur, queremos ver a reventar y que la hinchada vaya con buenas ganas y apoyar a Liga. Y recuerden que el primer gol lo hacemos nosotros. Edgarín, yo quería comentar algo más. Dime. Que no sé, la hinchada que se haga presente el día jueves. Primero al equipo, desearle toda la suerte el día de mañana en el partido con Emelec. La hinchada que va para allá es digno de elogio. Que van a representar el resto de hinchas que no pueden trasladarse a Guayaquil, pero los que no pueden ir a Guayaquil, si ustedes quieren tener un lindo recuerdo, vayan al partido el día jueves, que si esta copa la ganamos, podrán decir, ¿se acuerdan cuando estuvimos abajo y estuvimos en ese partido? Muchos de nosotros quisiéramos estar allí, háganse presentes, vayan, alienten al equipo, llenen el estadio, y es más, aquí sí le hago honor a la mala fama, únanse al grupo de personas que van a ir al Sheraton el día que Vélez va a dormir aquí, el día miércoles. Ahora sí, con todo, como dice Edgarín, que Esparta, que Quito se convierta en un Esparta y no dejarles dormir, así como a Liga tantas veces nos hicieron la vida imposible, pues que Vélez no duerma porque en Quito se las va a ver duras. Yo confío en que el equipo va a hacer 4 goles. Diga. Listo. Nos empezamos a despedir, muchachos. Yo agradecerles, como toda la vida, el granito de arena que nos dan ustedes en México, en España, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Ecuador. Nos empezamos a despedir, nos quedó cortazo, quedó cortazo el programa, pero este programa solo sirve para aliento de Liga. Vamos contigo, Alex, te vamos a escuchar a ti y luego nos empezamos a despedir y terminamos con los 43 de Gloria. Muchísimas gracias ahí a Quito, desde aquí, desde España, desde Madrid, todo el apoyo incondicional a los jugadores, al profe Bauza, a la hinchada que estoy seguro que va a llenar la casa de Ponciano, la Casa Blanca, todo ese ímpetu que tiene que salir de las gradas y que nos pondrá otra vez en la ruta de simplemente los cuartos y de ahí en adelante seguir pensando y soñando, como en la canción que pusimos de Macaco. Seguiremos y estaremos ahí peleando la copa. Como se dijo en el 2008, ni muertos nos sacan de esta copa. Un saludo especial a mi hermano, a mi madre. Como dice mi hermano, nunca te sientas vencido, aún vencido estando. Así que, hinchas de Liga, Liga Deportiva Universitaria, adelante. Perfecto. igual de acá del puerto, un saludo gigante a toda la familia de Liga Deportiva Universitaria. Vamos con todo el día de mañana y el día jueves a toda la MB que va a viajar a Guayaquil. Un abrazo gigante. Por favor, con toda la fe, con toda la hinchada de ahí, apoyando siempre. El jueves la vamos a romper, no olvidemos nunca. Somos miles de corazones, un solo sentimiento. Liga tiene todo por delante. Vamos a salir al frente, vamos a salir a luchar, vamos a salir a guerrar. Estamos listos para la gloria. Vamos, que esto es paso a paso y no defraudemos, no bajemos los brazos. La peor pelea es la que no se hace, así que muchachos, vamos con todo. Aguante los Rosero y Noche. Un saludo muy grande a toda la gente de todo Planeta Albo. Y bueno, el juego la rompemos, compañeros. Con todo, con todo. Lili, si te puedes despedir, por favor. Lili. La Lili se nos quedó. Sí, aquí estoy, sí, un saludo súper grande a toda la hinchada, que llenemos el jueves la Casa Blanca, y igual mucha suerte mañana en el partido contra el 7 LEC, perdón, el MLEC. De 7, es que 7. Eso, toda esta hinchada y a la... Listo, muchachos, vámonos con México y de ahí nos vamos a la Tampa de a la Bahía de Tampa. A la Tampa de la Tampa de Bahía. A la Tampa de Bahía. No, qué bueno, igual enviar esa buena vibra y saber que el día jueves, recordarles nuevamente, la serie está abierta. La serie está abierta y la liga la tiene que romper ese día. Vamos con todo a apoyar al equipo que debemos ganar. Y nada más recordar una cosa. Eso es jueves, el día sábado. El día sábado tenemos una invitación muy especial. Va a ser el primer programa de la hinchada de Liga, es solo chicas las que van a participar en ese programa. Entonces, les invitamos para que nos escuchen, va a estar muy interesante. Como dijo Santiago, son las mamacitas de Planeta Alto. Entonces, los esperamos. ¡Ichi! Oigan, vámonos a Tampa. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Liga que nos escuchó el día de hoy, que participó con sus tweets, con sus mensajes en Facebook, con sus llamadas. Recuerden que esto es un programa para ustedes, es de ustedes, por eso cada día se suma más gente. Muchas gracias de mi parte. Todos los que puedan a la cancha, lleven familia, lleven amigos, alentar a Liga, porque vamos a hacer historia. Tengo toda la fe que así será. Y si no lo es, aunque tengo la fe que será, pero si no lo es, este equipo nos ha dado muchas copas ya y el hincha de Liga no es amargo. Un saludo especial para Vanessa, para Berito, para Daniela, y el resto de gente que nos escucha, incluso de otros programas, colegas de programas de Liga. Muchas gracias por la sintonía. Aguante Planeta Albo, pero sobre todo aguante la U. Me despido. Y ahora nos vamos a Guayaquil. Chichi, ¿estás ahí? Obvio que sí, la más feliz de todos, la que va a festejar mañana ese partido y lo va a vivir de la manera más intensa y más chévere, por recibir a toda esa gente linda que viene acá a apoyar a la U. Bienvenidos todos desde ya al Manso, apoyar a la U con todo, porque tenemos esa punta es nuestra y vamos a ser los punteros solitarios, como siempre. El partido del jueves, de mi parte, pelearla para ir allá, y sé que cada uno a su manera va a hacer todo lo posible por estar el día jueves apoyando a la U, porque sabemos que vamos a seguir peleando por eso y olvidar lo que pasó y apoyar y a llenar todos con Ciano. Chichi, no te olvides de invitarles al próximo programa de las hinchas de Liga para Planeta Albo, por favor. Sí, claro que sí, el próximo sábado, por favor, sintonizar todas las chicas lindas, hinchas de Liga, que sienten lo mismo que yo, así como les transmito en mi voz, ellas también lo van a hacer el día domingo. Todo este sentimiento, porque ¿quién dice que las mujeres no sabemos de fútbol? Sabemos y mucho, y nos desesperamos más, y tenemos ese sentimiento mucho más grande, y lo transmitimos por el amor a la U, desde chiquitas. De igual manera, las chicas que nos van a acompañar en el programa lo van a hacer, hinchas de Guayaquil, de Quito, de Loja, hinchas de la U a muerte, y chévere que escuchen, pues no, esperamos su sintonía. Y bueno, muchachos, ahora nos toca Quito y cerramos con los 43 de Gloria. ¿O prefieren sin despedida? No, pues que le vamos con la despedida, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, dinosaurios. Gracias, Fernando. Un agradecimiento especial por los regalos. Un regalo ya se fue, ya lo vinieron a retirar. Santi, vaya usted, por favor. Bueno, agradecerles nuevamente a todo el mundo donde está una U en el corazón, que nos escucha, que nos sigue, pendientes del día de mañana, con familia, con amigos, con picadas, con lo que sea, aguantar por nuestro equipo, y el día jueves no es de menos. Aprovechar solamente al señor Paul Perigüesa, que ya nos vamos a poner en comunicación con él para saber en qué localidad va a estar, para acercarnos como Planeta en y entregarle y entregarle en cancha en vamos, el medio Vamos, Sergio, contigo, por favor. Un abrazo. Solamente repetirte, Santiago, feliz cumpleaños. Vamos con todo el día jueves. Mañana vamos con la mitad nomás. Kevin. Gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos por escucharnos, ¿no? Saludo para Daniela Valdés, Daniela Valdés, para no Dani, para Pedro también, Cristian, que nos escucharon, nos escriben últimamente, y el jueves con todo, me quedo con las frases de alentar todo el tiempo, de no insultar, y también que no le den muerto a Liga por nada, que estamos vivos. Una cosita nada más, decirle aquí la iniciación de Liga para el día de mañana: Domínguez, Guagua, Araujo, Calderón, Reasco, Vera, Hidalgo, Ulises, Ganchoso, Bolaños y Barcos. Listo, muchas gracias por escucharnos. Fernando, vamos contigo y déjanos saber tu Twitter, por favor. Gracias a todos por la oportunidad, estamos aquí como en familia, ¿no? Muchas gracias y bueno, el Twitter es LDU-Quito. Y recordarle las entradas, 8, 12 y 30. Para el día, jueves. Vamos, muchachos, Pato Hurtado, algunas palabras para la gente de los dinosaurios, por favor. Pues, en esta ocasión no nos queda otra que indicar a la gente que asista masivamente el día jueves. Liga no está muerta, Liga está viva. Y así es que a reventar las gradas y hacer sentir la presión a los de Vélez. Aguante la U. Aguante. Mauricio, Gise, por favor. La voz sexy de los dinosaurios. ¡Ichi! No, bueno, Gise. Chicos, una vez más quiero enviarles la invitación para que asistan este día jueves al estadio. Vamos a alentar a Liga. Hay que estar conscientes de que si todos podemos un granito de arena, nosotros sacamos también adelante el equipo desde las gradas. Y el Mauri, para que se despidan todos los dinos. Bueno, un gusto haber compartido el programa con ustedes. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Y vamos con toda la gente a alentar tanto el día de mañana y también con especial fuerza el día jueves. Este fue el programa número 8 de Planeta Albo. Búsquenlo en Facebook y estaremos ahí para conversar. Nos fuimos con los 43 de Gloria, muchachos. Les queremos oír para que esa gente se llene de bastante ánimo. Los 43 de Gloria, dentro y fuera del Ecuador, dejaron mil goles albos con la U en el corazón. Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol, se acuerda de aquellas almas Riva de Neira y Chacón. Nadie diga adiós a Liga, porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol. ¡Aguanta la U! ¡Caramba! El futuro está llorando. ¿En serio? Los vagos me enseñaron a quererte hasta la muerte, pero el día en que me muera me vas a escuchar, porque arriba desde el cielo te voy a alentar. Soy de la Liga desde que nací, de la Liga me voy a morir, pero el día en que vuelva a nacer llevaré la U tatuada en la piel. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Eres Liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón. Blanca es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón. Porque te quiero tanto. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión. Somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón.